You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 196 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el rastro de Madrid. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M aquí en la acampada Sol de Madrid. Y bienvenidos a los que estamos hoy aquí a nuestro sexto estudio de Agora Sol Radio, en un sitio en el que todo lo que vamos a hacer es secreto, como el documental del que vamos a hablar hoy aquí. Bienvenidos a este programa sobre la historia del punk madrileño de los 80 y el documental Lo que hicimos fue secreto. ¡Empezamos! Harry, no sé si darte las buenas tardes o ponerme a cantar directamente. Ha empezado el poco en el estudio, amigos. Salvaje. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Ya no se ven crestas en el rastro. No se ven ni rastas. No sé lo que se ve ya en el rastro. Bolsar del Primar. O cosas peores. Tú que siempre has hablado aquí de la dictadura del punk, toma tres tazas. Hoy me voy a someter gustoso. Me voy a poner, yo qué sé, boca arriba o boca abajo, como haga falta. María Canina, buenas tardes. Hoy bien, ¿no? Hoy de joder, puta madre. Súper de puta madre. Me va a quedar un programa redondo, macho. Redondo. Esta canción se titula Delincuente Habitual, que es lo que mejor le pega a Juanfran para saludarle la buenas tardes. ¿Qué tal, tío? Hola, buenas tardes. Tú también bien, ¿no? Ahí hoy musicote. Tú llevas gafas de pasta, pero llevas claro. Cresta. Hoy voy de Aristegui de palo. Vamos a echar de menos a David Canino, que hoy iba a estar por aquí. Dice que se ha caído. No sé. Es de estos programas en los que si no viene se le echa de menos y si viene se le echa de más. Podemos pecar en algún momento a lo largo de la tarde de ser demasiado condescendientes con el puncarreo madrileño. David hubiera puesto el contrapeso, la verdad, seguro. Sin duda. Saludamos ya también al primer invitado, al único que va a estar hoy aquí en el estudio con nosotros. Él es David Álvarez y es el responsable, el que ha perpetrado el documental Lo que hicimos fue secreto. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Muy bien, aquí muy contento de estar con vosotros. Di el exitoso documental. El galardonado documental. Podemos decirlo ya, ha ganado... sabéis todos el festival este Inédit de cine documental en Barcelona. Este año es el Bifipter Inédit. Eso, y ha ganado este documental la categoría de nacional. Y ya les hemos mandado una recomendación por Twitter, que joder, si le puedes poner Beefeater al festival, le puedes poner la categoría, pues por ejemplo, algo que es muy canino para nosotros, piel de toro. Piel de toro. Nacional no, piel de toro. En la categoría piel de toro. Claro, que tú imagínate. Oye, papá, mamá, mis amigos, que he ganado un premio, ¿a qué, hijo? Pues a la categoría nacional. Categoría piel de toro. Entonces, amigos dicen, este tío es como tiene que ser. Ha hecho el documental que tenía que haber hecho alguien antes. Animal de ojos. Ahí dejamos el recado para el Festival Inédit. Un festivalazo, por otra parte. Siempre en nuestro corazón. Categoría piel de toro. Mejor documental nacional. Para el documental de David Álvarez, Lo que hicimos fue secreto. Voy a decir más. Aquí le vamos a dar el premio canino en categoría absoluta y máxima. Como el documental que nos ha subyugado. De hecho, llevamos toda la semana comentando la jugada. Y, ¿has visto lo que dicen de no sé quién? Lo que dicen de este. Yo he hecho falta esto, ya, pero esto está guay. Yo me he copiado una frase por ahí del Facebook que te lo voy a leer a modo de sinopsis del documental. Dice: la historia total del punk madrileño, hippies, progres y protopunks. El rocola, la nueva ola, cismas e inquinas. Élite pegamoide contra actitud PVP y la UBI. Pijos versus punks de barrio, movida y antimovida. Speed y abortos, todos contra todos. Llegada del hardcore y lo político. Nacho Canut metiéndose con todo el mundo, una caña. Buena definición. Ya está. Ni tres líneas a tamaño 8 para resumir hora y media larga de documental. Hoy estamos de subidón aquí en el estreno de nuestro nuevo estudio de Agora Sol Radio, así que hoy no se nos va a olvidar ninguna de las 20 emisoras que redifunden Barrio Canino. Vamos a saludaros a todos, Radiopolis en Sevilla, a la Radio Libre de Écija. Saludamos también a la gente que nos escucháis a través de nuestra radio hermana, Radio Almaina en Granada, Radio Mutante en Alicante, a la gente de Radio Activa en Alcoy, que hemos descubierto también que ahí escuchan Barrio Canino. Saludamos especialmente a la gente de Radio Clara y de Radio Malva en Valencia, luego decimos por qué. A la peña de Radio Bronca en Barcelona, Radio Bala en Manresa, Radio Topo en Zaragoza, Radio Filispín en El Ferrol, Radio Almenara, Radio Enlace, Radio Ela, Radio Ritmo y Radio Chamán aquí en Madrid. A los que siempre se nos olvidan, la onda Noniná en Albacete. Y a la última emisora que se sumó a la redifusión, Radio Crash en Gijón. Y a las dos emisoras online que nos emiten también cada semana, La 2 de Radio Vallecas y Radio a las Barricadas.org. Ole. Ahí está. Toda la familia del punk unida. Barrio Canino nunca caminará solo. Yo no te he podido escuchar porque estaba escuchando a Ramoncín de fondo, o sea. Luego las escucharé en el podcast mejor. Hombre, lo que podéis hacer mejor es buscar el vídeo de Ramoncín mejor que escuchar en la radio. Si no lo habéis visto, y si no lo habéis visto, no merecéis estar escuchando este programa. Vedlo y luego escuchadlo. Pues ya que hablamos del vídeo, un pequeño inciso. Porque en el vídeo que hay en el YouTube sale como cortada la voz de lo que dice Ramoncín al principio de la canción, pero en el documental lo he oído perfectamente. Sí, ¿cómo sí, habéis sí. hecho esto? Porque nosotros sacamos lo que una versión que tenía alguien por ahí grabada en un DVD. No era la de YouTube. Entonces, por eso, que es lo que dice, ¿no? Que está la canción dedicada a todos aquellos que están en el Maco. Colocaos, sin ninguna distinción. Claro, yo digo, no sé si ha habido algún tipo de censura con el micro o lo que sea, que sale especialmente cortada esa frase que era un poco probablemente molesta. Estamos hablando del año 78, 79. Sensibilidades. Serás un cadáver, ocuparás un espacio y hoy apestarás. ¡Wow! Amigo Ramoncín, ¿quién te ha visto y quién te ve? Es como un mini Estuji. No. Sí. Doctor Harry, esto tiene que empezar con una canción que hable de perros y que sea más punky y más madrileña. Pues fíjate, me ha costado porque de todo el punk madrileño tú dirías, es normal. Que los punkis hablen de perros es como, yo qué sé, como el vodka y la naranja. O sea, te juntos siempre. Es redundante. Pues parece que no. No había gusto por el perro en el punk de los 80 madrileño. Pero ahí. Y va a ser un grupo además que, del cual vamos a hablar a lo largo del programa repetidas veces. La broma de Satán. Y el tema, todos los perros. Con esto ya cumplimos el paradigma canino, todo bien, correcto, pero además hay una pequeña historia que no está en el documental y ya aprovechamos para contarla, que era guay. Isma y Goma, bajo y guitarra, respectivamente, de La Broma de Satán, se separaban o daban por finalizada el periplo de la banda tras el fallecimiento de Pepino, el batería, en el año 82, en el año 85, perdón. Después de esto montaron y desmontaron diversos proyectos y con el cambio de siglo incorporaron a la batería a nuestro querido Jordi Vila. Desde aquí un abrazo enorme para este pedazo de persona. Que, bueno, como sabéis, fue batería en multitud de grupos. Quizá con el que más repercusión consiguió fue con los Trogloditas de Loquillo, ¿no? También con Tony, con guitarrista de Mosquito Pig y de Carbonas. Y en el año 2001 se liaron la manta a la cabeza para hacer una gira. A esto se sumó la propuesta, les lanzaron, de acompañar o de hacer la gira que iba a hacer Sylvain Sylvain de los New York Dolls aquel año por España. Total, que la gira fue maravillosa, estupendo, y culminaron en disco en directo en el año 2001 en el Gruta 77. Y de este disco hemos sacado este Todos los Perros. Notaréis que la voz está un poco más cascada, curioso, que la que vais a oír en el resto de canciones que están en el programa, pero también tiene una cadencia y una gracia que curiosamente yo creo que agradecérsela a Jordi Vila en este caso. Así que no queda más que decir, disfrutamos de Todos los Perros de La Broma de Satán. En el Gruta 77. Bien. Lo normal. Bueno, como decíamos en este programa 196 de Barrio Canino, vamos a estar hablando de este documental. Lo que hicimos fue Secreto, dirigido por David Álvarez, que hoy nos acompaña aquí en el estudio, y que repasa esa escena punk de los 80 en Madrid, de los 80 y de los primeros 90. Bueno, ahora entramos en detalles. A lo largo del programa también vamos a tener la intervención telefónica de algunos de los protagonistas de este documental, no todos porque ahora hablaremos, pero son un montón, pero sí de algunos que yo creo que tienen bastantes cosas que contar. Hablaremos con José de Delincuencia Sonora, con Fernando de Potencial Hardcore y también con Magu Pilarte. Él estuvo en Espasmódicos y en TDK tocando la batería. Y bueno, pues si os parece empezamos ya con David. Como siempre decimos en este programa, la primera pregunta es obligada. Dinos tú quién es David Álvarez, a qué te dedicas y por qué has venido hoy a este maldito Barrio Canino. Bueno, yo me imagino que he venido por lo del documental. Y nada, yo empecé con esto de lo de los documentales. Yo iba para funcionario, como mi padre. Tengo todavía por ahí las oposiciones, los apuntes de las oposiciones. Y me conseguí un curro para grabar documentales sobre conflictos olvidados. Nada más salir de la carrera. Vaya curro. Vaya currazo. Y nada, pues me fui para allá, para Colombia, Ecuador, Bolivia, por ahí, pues eso, tratando el tema de movimiento indígena, hoja de coca, tal, secuestro en Colombia, minas antipersona, etcétera, etcétera. Y entonces ahí ya pues me enganchó el tema de los documentales y más o menos he estado un poco vinculado a eso desde entonces, currando en la tele, currando en tal. Luego con Ibar Muñoz Rojas, que es el guitarrista de Mule Train, que con él he hecho varios documentales también, uno largo sobre Mule Train, sobre el grupo, y luego unos así más cortitos. Y nada, y ahora desde la cooperativa audiovisual que hemos montado, Eleven Floor, pues estamos intentando dar salida un poco más a este tipo de documentales, ¿no? y de cosillas. A Ibar también le hemos sometido a los micrófonos. En aquella época eran de Mordor, no eran todavía de Barrio Canino, pero sí fue sometido a nuestros cuestionarios. Sí, de hecho hablamos del documental. Sí, acuerdo. En aquella época, justamente. Sí. Documental premiado también. Dios salió al Rode Estadio. Dios salió al Rode Estadio. Estás cosechando éxito sin parar, ¿qué pasa? Que no paro, vamos. Bueno, pues sabemos por qué has venido, sabemos de dónde vienes y bueno, ahora cuéntanos, en un nombre tan tan intrigante como Lo que hicimos fue secreto y queda ahí, ¿por qué este nombre? ¿De dónde sale? Si ves el documental te haces una cierta idea, los que no lo hayáis visto, pues este que estáis esperando hoy, haceros de alguna manera con la forma de verlo, porque es imprescindible. ¿Por qué este nombre y cuánto tiempo has estado dedicando a esta obra maestra? Bueno, el nombre es un homenaje a una canción de los Germs, What We Do Is Secret, que es un grupo que me gusta mucho y creo que le va un poco al pelo a este documental, ¿no? Que es cuenta la historia de la influencia del punk, de la cultura punk en Madrid, ¿no? Desde que entra hasta mediados de los 90 más o menos. ¿Por qué el título? Bueno, porque creo que habla de una escena un poco denostada, o no sé si denostada, pero sí que se ha mantenido un poco bajo la superficie, o por debajo de la superficie, mejor dicho, y que era una historia que creo que había que contar, ¿no? Es curioso, cuando estábamos buscando información sobre bandas y tal, acerca para preparar este programa, esto que acabas de comentar tú, en todas las publicaciones que hay en internet hablando sobre el punk en Madrid, sobre todas estas bandas de las que vamos a hablar, todas dicen lo mismo. Estas bandas que quedaron en el olvido, pero que parece que se está recuperando un poco cierta información acerca de ellas, etcétera, es así, o sea, tal cual. Para aquella gente que ha gustado del punk siempre, la mayor parte de los nombres que van a sonar hoy aquí suenan de sobra, pero para otra mucha gente, teniendo como referentes punks a lo mejor más grupos de punk más famosos, sobre todo los que estaban encuadrados dentro del País Vasco, que han sonado mucho más o han sido más famosillos, pocas de las bandas que las que vamos a hablar hoy aquí sí forman parte del panorama punk oficial. Es que a mí es lo que me ha pasado con el documental. Claro, yo le contaba a amigos y a mi familia que estoy haciendo un documental sobre el punk, pero ¿qué grupos salen? Pues yo qué sé, Espasmódicos, Delincuencia Sonora, Sin Dios, nadie conocía estos grupos, o bueno, casi nadie, vamos, quitando a lo mejor Sin Dios y no mucha gente, vamos, tampoco. Son grupos eso, que se han quedado un poco ahí en el olvido, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de hacer un documental sobre punk madrileño concretamente? Hablabas ahora de los grupos vascos que todo el mundo ya más o menos los conocíamos, ¿y por qué elegiste los grupos que salen en el documental? Bueno, el documental, la idea de hacer este documental surge un poco como reacción contra toda esta sobredosis que hubo de información sobre la movida madrileña, ¿no? La idea al principio era hacer un documental sobre qué es lo que surge después de la movida madrileña, porque hay un momento, según la historia oficial que habíamos leído hasta ahora, que parece ser, pues eso, que en Madrid está Alaska, está esta gente, está toda la movida. Después está el indie y en medio no hay nada. Bueno, y algunos grupos heavies, ¿no? Entre medias, pero el punk era como que no existía. Sí, claro, sí, es verdad, verdad. Y claro, todo el rollo del rock. Del balón rojo, leño, tal. Y tal. El rollo. El rollo, efectivamente, ¿no? Pero claro, toda esta historia que había en medio no se contaba, ¿no? Y yo recuerdo, pues cuando, claro, yo en los 90 o así, cuando empezaba a salir, cuando iba a la Guindalera, al centro, vamos, a las Ocupas, al laboratorio, a la nevera, etcétera, etcétera, claro, yo iba a ver, pues estos grupos, había Corpus, Sin Dios, etcétera, etcétera, y veía que había una escena muy consolidada que ya venía de antes, de atrás, ¿no? Y además que en conciertos en los que iba bastante más gente, a lo mejor, de los que habían en los grupos, iban a ver los grupos indies en Siroco o en el Maravillas. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, quería un poco reivindicar esa parte de la historia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, investigando, bueno, pues fuimos contando un poco esa historia y nos dimos cuenta también que había una cierta necesidad también de contar. Yo no quería entrar en la nueva ola, pero al final tuve que entrar, ¿no? Porque había también unos grupos de los que creo que no tampoco se había hablado mucho, ¿no? Por ejemplo, pues eso, Espasmódicos, Delincuencia, Panadería, Bollería, Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Que nunca han salido o generalmente no suelen salir. O la presencia, por ejemplo, que no es un grupo, pero de gente como Alberto Penetración, ¿no? Que tan importante creo que es para ese momento, ¿no? Sí, para entender no solamente la escena musical, sino muchas más cosas que acontecen alrededor de la escena musical, que tiene que ver más con lo social que rodea esta escena, de la que se alimenta, ¿no? Fue un poco idea de Servan, ahora que me acuerdo, Servando Rocha, que me lo dijo. Me dijo, pero ¿y no vas a hablar de todos estos grupos? Si es que nadie ha hablado, si es que además es súper importante. Y ahora que me acuerdo fue él, creo, el que me lo dijo. O sea, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que se hable tanto de Panadería, Bollería, Nuestra Señora del Carmen. Sí, sí, porque sí que es un grupo que incluso, que como solo tienen el single compartido con TDK, o sea, solo los que no les vimos en su momento, obviamente, solo conocemos esas dos canciones, y es muy difícil, en incluso en la época de internet, encontrar algo sobre ellos. Yo no sabía que Manolo era el cantante, sabía que Paco Lanáquera sí que había tocado con ellos, pero por ejemplo no sabía que como he dicho que era el cantante y es un personaje bastante importante para el desarrollo del punk madrileño. Ya lo comentaremos con las cassettes piratas que vendían al Rastro. Maravilla esa, sí. qué tremenda historia. Yo me quedaba ahí con las ganas de rascar un poco. Lo que pasa es que es verdad que tampoco queríamos darle tantísima presencia, porque es verdad que, bueno, que tiene una importancia, pero también me había quedado con las ganas de contar la historia, por ejemplo, de Tercera Guerra Mundial y esas bandas, sí. Que es que no hay absolutamente nada, y todos los punks de Porrones y o de las, bueno, que se juntaban por ahí por Argüelles y tal, pero bueno, eso lo dejamos ya para la tesis. Es curioso que, aunque dices, no queríamos entrar nada en la movida, pero la presencia en el documental de Nacho Canut a mí me ha resultado bastante interesante desde el punto de vista de que, como él lleva tantísimos años con Alaska, Alaska es la que habla, y es la que sale, es la que dice, y es todo, parece que Nacho Canut nunca habla. Ahora, cuando habla, sube el pan. Sí. Madre mía. A mí me ha gustado y enervado a... Sí, porque a la vez, más o menos. Al final es un... al final, yo qué sé, casi queda punk lo que está diciendo. Decidimos al final hablar un poco con ellos para ver contra qué es lo que surge toda esta escena posterior. Intenté hablar con Alaska, porque creo que también estaba todo el mundo, o había mucha gente que echaba peste sobre todo esto, y pienso que también creo que la gente también tiene que dar su opinión, ¿no? Sobre las cosas y poder un poco, pues eso, ofrecer su punto de vista, pero no pudo ser. En su contra, sin embargo, Nacho fue muy, o sea, reaccionó muy bien. Es verdad que generalmente nunca suele dar entrevistas, pero con este proyecto se volcó, bueno, o sea, tampoco es que estuviera todos los días llamando, pero vamos, que sí que aceptó, y yo ya le había entrevistado alguna vez anteriormente para otras cosas y tal, y es que siempre me ha parecido una persona muy inteligente, ¿sabes? Y decía cosas siempre muy... no sé, que siempre daba en el punto, ¿no? Donde tenía que ir. Y la verdad es que su entrevista es que nos ha dado un montón de perlas. Y supongo que de lo que no sale en el documental habrá más cosas también interesantes. Bueno, eso ya lo dejamos para después los micrófonos. Bueno, pues si os parece que estamos hablando de Nacho Canut y de esta época, vamos a escuchar un tema que yo creo que también es un poco inaugural, ¿no? Si seguimos una cronología también de todo lo que sale en el documental, quizás Caca de Luz son un poco más pioneros, entendiendo el punk en un sentido muy amplio, más lúdico, más de protesta, más político, más tal, pero indudablemente de la primera maqueta aquella de Caca Deluxe hay temas que son verdaderamente punks. Aquí ya han sonado algunos de ellos ya. ¿Qué público más tonto tengo? Tiene ese, lo del vomito en alto, el asco que me das, eso es punk, lo mires por donde lo mires. Así que si os parece, escuchamos Rosario, por ejemplo, que también tiene su cañita, ¿no? Vamos allá. 1, 2, 3, 4. Y tocando el pito, Caca Deluxe. Una vez más, amigos, se están diciendo cosas más importantes fuera de los micrófonos que lo que vais a ir vosotros. Pero aquí se van a quedar. Si queréis saberlo, venid. Si ahora tenemos un estudio más grande. Sí, cabe aquí gente. Cabe público. O sea que, ahora sí. Escribidnos y sortearemos 18 entradas. David, has soltado antes una perla cuando te hemos preguntado un poquito más y has dicho, bueno, eso ya lo dejamos para la tesis. ¿Qué tesis? Bueno, es que, claro, hicimos tantísimas entrevistas y me he tirado tantos años investigando sobre el punk que dije, esto lo tengo que aprovechar, tengo aquí una etnografía estupenda. Y bueno, claro, y estoy haciendo la tesis sobre este tema. Esta es la respuesta a nuestra pregunta, ¿qué vas a hacer con el material sobrante? Esa es parte de la respuesta, sí. Luego, sí que es verdad que son como unas 60, casi 70 entrevistas, yo creo, más o menos. Y lo que estamos haciendo, y bueno, de hecho ya empezamos a hacerlo, es que vamos a hacer un webdoc, que básicamente es un documental online, un documental que tú te metes en una página web y puedes empezar a ver diferentes pequeños documentalillos, pequeños vídeos sobre esta historia, ¿no? Lo que vimos es que la historia está como muy fragmentada y el problema, de hecho, o sea, el largometraje termina en Minuesa precisamente por eso, ¿no? Porque pensamos que desde que entra Caca Deluxe hasta Minuesa se puede decir que hay un hilo narrativo, ¿no? Una historia de la adquisición de autonomía por parte de la gente joven en Madrid, ¿no? Lo podríamos decir. Uh-huh. Minuesa supone como un choque para mucha gente, una separación también dentro del movimiento y también dentro de la escena punk, ¿no? La escena punk se empieza a fragmentar muchísimo más. Pues eso, están por un lado los machocores, el rollo este así, pues más hardcore, más Nueva York, está el punk rock más malasañero, sigue ahí Fernando, o el punk ahí más de Vallecas, tal. Entonces, ahí ya se nos iba todo muy de madre. Y entonces decidimos hacer el tema del webdoc para seguir contando esa historia, que la tenemos ahí, pero que tú la puedas disfrutar pues cuando te apetezca en ese webdoc, ¿no? Que no tengas que estar una hora y media viendo una película y a lo mejor pues lo que te interesa está al final o lo que sea, sino que lo puedas disfrutar cuando te apetezca. Y además también queremos subir ahí las entrevistas o las que nos dejen subir. ¿Hasta qué época más o menos queréis llegar llegáis con este material que os queda? Nosotros entrevistamos hasta gente de Sucio 13, Rumanía... Sudor 2000 y... O sea, hace nada. Hasta 2006, sí. 2007, más o menos. Sí, hasta ahí paramos ya porque ya dijimos que no podía ser. Pero sí, la idea es eso, es llegar un poco hasta los 2000. Uh-huh. Bueno, pues tenemos el principio, tenemos el fin. Vamos a ir hablando aquí un poco del meollito del asunto. Para la gente que, como dice David Canino, para los que han estudiado eso, ponnos un poco en situación. Y además tú lo has visto, no te voy a decir por edad, pero sí a través de los ojos de los entrevistados, ¿cómo era el Madrid de finales de los 80? Esto se deja traslucir bastante en el documental, pues no, eso a través de los entrevistados. Y bueno, ¿y en qué momento y de qué forma surge el punk en Madrid? Estábamos hablando de esto ahora mientras sonaba Caca Deluxe. ¿Cuál es tu opinión como experto después de todas estas horas de entrevistas? A mí lo que me llamaba la atención mucho era lo que me contaba Kurdo, por ejemplo, que me contaba que a ellos les daba la sensación de que había como un momento de ebullición muy fuerte, ¿no? Como que había muchas ganas de hacer cosas, de relacionarse, todo esto antes del 23F, ¿no? Antes del golpe de Estado. También la gente de Espasmódicos contaba que podías hacer lo que te diera la gana por la calle, que había como un sentimiento de libertad pues muy muy amplio, que a partir del 23F pues eso empieza a cambiar, ¿no? Todo el mundo también refiere el tema del desencanto, de cuando después de que gana las elecciones el PSOE, ese declive un poco de las ganas y sobre todo y después el tema del referéndum de la OTAN, ¿no? De cómo ahí ya pues en los movimientos sociales de alguna forma se caen para abajo, ¿no? Y todo el tema de la reconversión industrial y tal. Yo por edad, bueno, recuerdo el Madrid de las agujas en los parques. Sí. Ese Madrid gris, ese Madrid un poco tristón, ¿no? Y sobre todo muy gris, ¿no? Y era un poco eso lo que queríamos reflejar en el logo. Hablando de las drogas, hay una frase que dice uno de los muchachos, que no recuerdo el nombre, que tiene razón, ¿no? Que decía que no tenían perras para comprar instrumentos, pero sí que había perras para drogarse, ¿no? Tiene varias frases lapidarias, porque luego también hay otro muchacho que dice, por un lado escuchábamos a Topo y por otro escuchábamos a los Chichos, ¿no? Que tiene frases brutales. ¿Te hablaron? Porque también en la época de los años 80, con el punk, con el heavy y tal, no sé, relacionamos mucho este tipo de música con la droga. Sin embargo, en el documental no se habla mucho, porque ellos no jugaron con este rollo de la droga, porque no dio pie a hablar de ello. Sí, claro, no, todos jugaron y mucho. Lo que pasa es que precisamente lo que queríamos, yo cuando empecé a pensar el documental, estaba un poco harto de la imagen estereotipada del rock y del punk como historias sobre drogas, historias sobre anécdotas de violencia, de sordidez, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema más positivo, digamos, siempre se dejaba un poco de lado. Evidentemente había drogas, evidentemente todos les daban sus usos, y me han contado anécdotas muy graciosas al respecto, también fuera de cámara, pero lo que nos interesaba más era contar ese punto de tomar conciencia de uno mismo y de querer hacer cosas, ¿no? Más construcción que destrucción. Sí, hablando de esto, de cosas como que se echan en falta cuando se suele hablar del punk, es también de toda la gente que se ha quedado en el camino. Que hay solo una referencia, que creo que recordar que la hace el pollo, de Larsen y luego en Comando 9 milímetros, que dice, yo soy un superviviente. Dice. Entonces eso ya significa mucho. Sí. Significa que he llegado hasta aquí. No, entonces a mí también me sorprendió, me pareció, en un principio me quedé un poco así de, ¿y aquí se va a quedar esto? Pero luego es verdad que con lo que todo lo que tú dices tiene todo el sentido de esa frase, lo dice todo para que lo quiera entender, igual que la frase que dice, no sé si era el Magu de, que has dicho tú, de primero eran las drogas y luego con lo que sobraba compramos los instrumentos. Y ya está, es verdad que no hay que añadir nada más y que es verdad que es mejor centrarse en otras cosas más positivas. Además, por ejemplo, hay un documental muy bueno sobre el impacto de las drogas en Euskadi. No me acuerdo, desde hace unos pocos años, y es que lo reflejaba de puta madre, además. Y creo que allí tuvo un componente mucho más fuerte y además, bueno, muy políticamente presente, ¿no? Más que en Madrid, creo. Ahora vamos a hablar de comparativas también interprovinciales. Si os parece, ya habéis mencionado a Comando 9 milímetros. Vamos a escuchar un tema de también otro grupo que ya sí podríamos considerar dentro de la hornada punk como tal, porque si bien Caca Deluxe luego tuvo unas derivas musicales, todos sus componentes, algunos acabarían regalando en Parálisis Permanente, que sí puede estar más considerado dentro de un rollo más irritante punk, pero el resto empezaron a hacer un pop de otros tipos, ¿no? Más Nueva Bolero, lo que sea. Pero la UBI ya en el 82 grababan Ya Está Bien, este EP, después de fallidos intentos de conseguir su sonido definitivo, como siempre dice Manolo UBI. En una entrevista decía, éramos unos tomates tocando, en fin. Pues vamos a escuchar La Policía, que si no lo conocéis, pues ya era hora de que lo conocierais. La UBI. Todo el día. joder, qué temazo. Bueno, qué temazo soy. Todo. Te habrás quedado a gusto, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Hoy es un programa que me lo he pasado muy bien viendo el documental, pero me lo he pasado también muy bien escuchando todas estas canciones también otra vez. Algunas hacía algún tiempo que no escuchaba y, bueno, eso hay que corregirlo, yo creo. Vamos a hablar también con algunos de los protagonistas de esta escena que estamos hablando hoy aquí. Y yo creo que una de las personas que yo creo que no podía faltar aquí es José, de Delincuencia Sonora, pues porque yo creo que él puede hablar mucho de esa primera etapa del punk en los 80 aquí en Madrid. José, ¿andas por ahí? ¿Qué tal? Sí, hola, os estaba escuchando. Saludos, muchos, tío. Oye, decimos esto, ¿eh? Delincuencia Sonora es uno de los grupos pioneros del punk en Madrid y tú fuiste uno de esos protopunks que se hablaba antes o uno de los primeros punks de la capital. Hombre, sí, a mí yo tuve la suerte de que me tocó, era muy adolescente, ¿sabes? Yo cuando empecé en el punk tenía 12 años, con Delincuencia tenía 16, me parece, o 15. Entonces tuve la suerte de eso, de ellos eran un poco más mayores, toda mi generación así, ¿no? De los que conocéis y de los que, bueno, han caído, pero tuve la suerte de ir un poco más por detrás en edad y entonces pues me lo pasé mejor porque era como vivir la adolescencia, ¿no? O sea, no solo era, ¿sabes?, buscarte la vida, sino que la primera parte era, pues eso, pasártelo bien, ¿no? Solo. Oye, ¿y cómo es esto de empezar a ser punk? O sea, de repente llega un día y dices, me voy a hacer punk. Sí, bueno, era, no sé, estábamos, no sé, yo el otro día en Barcelona en el estreno del documental de David me lo preguntaban y yo decía lo mismo, que no sé, era como sincronizar con el planeta, ¿sabes? Era lo que, las inquietudes que tenían así toda la gente así un poco, pues eso, que no estaba conforme como lo que estaba viendo o lo que había vivido, o quería cambiar un poco las cosas para todo el mundo. Y entonces yo, no sé, sí, no lo comimos como un movimiento, ¿sabes? Que se encajaba perfectamente con la edad que teníamos y con las ganas que teníamos, sobre todo en esta zona, ¿no?, del planeta, de ver las cosas con colores, ¿no?, y de otra manera. Uh-huh. Oye, ¿y cómo erais? Descríbenos un punk de los años, de principios de los 80, ¿o qué hacíais? Pues cada uno intentaba demostrar que lo era, pues con una identidad muy propia, ¿sabes? Realmente, también en el documental sale, ¿no?, lo de la uniformidad, ¿no? Pero realmente al principio todos intentábamos ser distintos. Había gente, pues eso, que lo único que era una forma de expresión y también una forma de diferenciarte, ¿sabes? En una época en la que, bueno, había que no solo pensar en un estilo o en una forma de pensar de vida, sino que también había que exteriorizarla, ¿sabes?, para que la gente cambiara y eso. Y esto en cuanto a la actitud, a la búsqueda de algo distinto y tal, pero la música venía acompañando a las pintas a la música. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues no lo sé, según los maestros, ¿no?, que son en base a los ingleses y los americanos, fue cuando llegó Richard Hell, ¿no?, a Londres y todos fliparon con su look, ¿no?, incluido Malcolm McLaren, ¿no?, y Vivian Westwood, ¿no?, que fueron los que decidieron que Johnny Rotten tenía que tener ese look, ¿no?, también así. O sea que realmente musicalmente yo creo que va todo unido. Es, no sé, es como la continuidad de la revolución del rock, ¿no?, en los años 50. Ser un poco ahí rebelde y sí, va unida la estética con la música porque era lo que veíamos, ¿no? Eran las portadas, era, no sé, que veías como representado o querías parecerte como ellos, ¿no?, y tal. No sé exactamente qué fue primero. Yo creo que siempre es primero la música, ¿no?, en este caso. Seguro. Sí. ¿Y cuál fue el primer disco que tú recuerdas de punk que escuchaste y que de repente te hizo sentir el yo quiero hacer esto? Esto es lo mío. Bueno, yo escuché además tengo el single. Yo escuché el Godsay de Queen y la verdad es que fue lo que me activó a tope. De una forma, ¿sabes?, que realmente dije, uy, esto es lo mío, ¿sabes? O sea, yo cuando salió el single de Godsay de Queen me fui, no sé, tiene la etiqueta de, no sé si es Imago o Sepo, algún almacén de estos antiguos, tío, ¿sabes?, que debe valer ahora, supongo que tendrá más morbo, ¿no?, en la edición española, tío, y me lo compré y es el disco que oigo todas las noches viejas, ¿sabes? Me lo pongo como para recordar, sí, para recordar lo que me activó, ¿no?, y todo eso, ¿no?, y me gusta escucharlo, es la primera canción que me pongo, ¿sabes, tío? Así ya como casi como una manía, ¿no? Oye, pero pues realmente sí fue lo que me hizo, ¿sabes?, espabilar un poco con ese estilo y buscarlo. Evidentemente también tuve la suerte de tener casi al mes siguiente el primer disco de los Damn, que también me lo compré, y ahí ya fue cuando ya también decidimos musicalmente, ¿sabes?, girar un poco la historia. Nosotros al principio éramos más Pistols, más tal, y luego pues ya decidimos, pues eso, no sé, ahí fuimos descubriendo cosas que todavía no conocíamos, como Stooges, o sea, no Stooges, los Stooges ya los conocíamos, pero quiero decir, ya esa transición, ¿no?, de lo que sería el rock de los 70 con la música que nosotros ya intentábamos hacer, ¿no?, a final de los o a primeros de los 80. Con los Pistols coges latitud y con los Damned la elegancia. Sí, y luego, claro, y luego conoces a personajes como, no sé, los de Skinner y tal, y ahí es donde ya coges... Ya se pone, ¿no?, todo palas arriba. ¿Sabes? Pero al principio sí que fue, ya te digo, era un rollo más de estar abierto a lo que llegaba e intentar, pues, como siempre, cribar un poco las cosas, como lo que ha hecho David con el documental, ¿no? Escuchar muchas cosas e intentar encontrar un sentido, ¿no?, el porqué, ¿no? ¿Sabes? Pero realmente era una ansiedad, ¿sabes? En esta zona, o sea, aquí lo que todos los que, bueno, lo que seguimos compartiendo es pues que éramos, no sé, no nos gustaba lo que había y sí nos sentíamos con fuerza de intentar, ¿sabes?, cambiar las cosas, por lo menos en nuestro entorno, ¿no? En el documental de David hay algunas de las personas que comentan la dificultad que tuvo en los años 80 ser los primeros punkis. Ahora, con el paso del tiempo, ¿cómo recuerdas aquello? Claro, eso ser los primeros que veis con pintas, que teníais, no sé, una forma diferente de ver la vida y de cambiar las cosas. ¿Cómo lo ves ahora con el tiempo? Pues ya te digo que es una parte romántica, ¿sabes?, que mola mucho, pero también es una parte que no apetece que vuelva a pasar, porque realmente todo lo pasamos fatal. No era solo el Estado o sus medios, ¿no?, como la policía, etcétera, etcétera, sino era media ciudad de la que se reía de ti, te pegaba, ¿sabes? O sea, quiero decir, era bastante desagradable. Entonces, algo que no es algo que se deba de repetir, ¿sabes?, pero sí lo recuerdas con un romanticismo de decir... pues no sé qué mecanismo hizo que pues eso, que no éramos valientes desde un punto de vista de guerreros, sino que, no sé, éramos quizás más tozudos y cabezotas a la hora de que no nos intentaran cambiar la forma de expresarnos, porque no tenía sentido. La calle pertenece a todo el planeta, no solo a una forma de pensar, ¿no? Entonces, quiero decir, por un lado, el romanticismo por lo que se ha hecho y por lo que se hizo, y ver que todo el mundo ahora puede ir a sus puestos de trabajo y a donde quiera con un aspecto y no pasa absolutamente nada, cuando antes era un motivo de, ¿sabes?, de estar completamente excluido de miles de cosas, ¿no? Ya, yo personalmente os doy las gracias, porque es verdad que si ser punky en los años 90 era relativamente complicado, en los años 70 tenía que ser terrible, ¿no? Entonces, sí. Esos pasos que fuisteis dando vosotros, pues a los que veníamos detrás se agradece mucho. Sí, eso es lo difícil de entender, ¿sabes? Pero realmente era, no sé, era reivindicar a lo mismo que tú querías expresarte, evidentemente tienes que defender lo que quiera expresar con cualquier persona, ¿no? Entonces, eso sí es una parte importante, ¿sabes? Yo en eso sí me siento, o sea, orgulloso, quiero decir, me alegro de que no pase, ¿sabes? O sea, de que no vuelva a pasar, ¿no? De esto que lo recuerdas como, ojalá te pase a ti para que así lo aprendas. No, es al revés, ¿no? O sea, es algo que me alegro mucho que esté borrado, ¿no? ¿Sabes? Incluso generacionalmente, ¿no? De tus padres a ti, etcétera, etcétera, etcétera, cosa que antes era mucho más complicado, ¿no? Era, ya te digo, era todo un entorno, era familia, era la ciudad, era, ¿sabes?, era todo el mundo que sentía vergüenza de ti, ¿sabes? Era, no sé, era una presión bastante desagradable, ¿no?, desde un punto de vista, ¿sabes? Y luego, esto en la parte romántica, pero en la parte pragmática, que es la de conseguirte un micro, una guitarra, una batería, bueno, esto en aquellos años, no, que decir, existían porque había grupos tocando. Ahora, los posibles para conseguirlo, ¿cómo era eso? Pues era segunda mano a tope, ¿sabes? O sea, el estarte viendo los periódicos de segunda mano como un loco para ver si alguien vendía algo de una que pudieras comprar que fuera barato. Y sobre todo, en nuestro caso, siempre ha sido pues la gente más mayor, los hippies de los 70, pues nos dejaban su local de ensayo, nos dejaban su equipo. O sea, quiero decir, no sé, el instrumento era como, no sé, cuando tenías instrumentos, se lo prestabas a cualquiera, no sé, que quisiera grabar con él porque pensaba que sonaba mejor o tocar en directo. Era un poco más de... Era muy complicado de tener desde un punto de vista de que no fueras... pues de una familia, ¿sabes?, que te lo pudieran financiar. Sí. Entonces era, pues eso, no sé. En el documental decía que la gente ahorraba, ¿sabes?, no tenía varios instrumentos porque ahorraban para drogas, pero en el caso mío y de la gente que me rodeaba era más bien, no hacíamos nada para podernos comprar un instrumento, ¿no? O sea, era pues esperar mucho tiempo, ¿no? O sea, sabíamos cuando, sabes cuando una cosa te gusta, cuando eres capaz de ahorrar para ella, ¿no? Y conseguirla, ¿no? Si no, se te olvida y compras cualquier otra cosa, o te lo gastas, o lo inviertes en otra cosa, pero en el caso de los instrumentos sí que eran un objetivo, prioridad absoluta, ¿no? Porque, no sé, nos calmaba, nos mantenía, no sé, juntos en haciendo otras cosas, no sé, era bueno, ¿sabes? O sea, es más, sigue siendo una gran terapia, ¿no? El poder tener una banda y todo esto es muy agradable para desahogarte de muchas cosas, ¿no? Y José, ya para terminar, hay una pregunta que yo creo que vamos a hacer hoy a todos los invitados que vais a pasar por el programa, y es, ahora ya con la retrospectiva del tiempo, ¿no? ¿Qué ha quedado de todo esto en el 2016 en Madrid? ¿Qué ha quedado? Pues no lo sé, parece que bastante interés, o sea, cosa que antes no lo había, ¿no? O sea, entonces, desde un punto de vista, dices, pues parece que sí, parecía importante, sobre todo porque también ha habido mucho tiempo y, no sé, de que podía haber desaparecido, ¿sabes? Porque, ¿sabes? No, nunca ha tenido una repercusión oficial y, ¿sabes? Y no sé, tampoco ha habido unas ganas como de que fuera, de exteriorizarlo, que fuera, o de presumir de ello, ¿no? ¿Y qué es lo que queda? Pues queda un espíritu bastante potente, ¿no? A la hora de, no sé, yo creo que si busca a la gente esas actitudes es porque tiene también inquietudes ahora, ¿no? Las mismas inquietudes, o se siente, son momentos muy, muy, muy parecidos desde un punto de vista, si eres un joven o no lo eres, pero quiero decir, en el caso de la adolescencia, pues es muy importante tener algo que te impulse y tiende a hacer cambiar las cosas, ¿no? Entonces, por un lado, ya te digo, es guay, por otro lado es triste de que el formato no funcionara y no se tuviera que tener que volver a un rebaño al antiguo para, ¿sabes?, encontrar modelos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, nosotros con el punk, al revés, intentábamos pues, copiar modelos anteriores, pero, no sé, potenciarlos, ¿no? Era como un altavoz, ¿no? Y entonces, pues, no sé, molaría que cada generación de ahora se hubiera inventado revoluciones culturales como estas, ¿no? Y sabes, y que la nuestra solapara a la siguiente, ¿no? No lo sé. Es difícil, ¿no? Verlo así, ya te digo, desde el punto de vista este emotivo, pues claro, mola mucho que por fin la gente parezca que le interese realmente pues la verdad de las cosas, ¿no? Es que ya no quedan crisis como las de antes. Joder, no sé yo. No sé yo, tío, porque eso decía yo. Y no sé qué decirte, pero yo creo que siempre ha habido una crisis, ¿no? Sobre todo siempre, para todos nosotros, ¿sabes? O sea, quiero decir, pero está bien estar alerta y, ¿sabes? Intentar, pues eso, ya te digo, seguir comunicando con la gente que sigue teniendo inquietudes y sobre todo, pues eso, no sé, hacer lo mismo que hicieron por ti, ¿no? Intentar colaborar con lo que sabes o, ¿sabes? Intentar, pues eso, que la gente vaya más deprisa a los objetivos y tropiece menos, tío, es para, no sé, creo que es un granito así, ¿no?, que puede hacer cualquiera para seguir, pues eso, defendiendo lo que nos interesa a todos, ¿no?, que es un cambio común, ¿no?, ¿sabes? Bueno, José, pues vamos a escuchar una canción de Delincuencia Sonora, tío. Muy bien, vale. Así que te vamos a dar un abrazo, muchas gracias. A vosotros también, tíos. Seguir así, tíos. Venga, gracias. Un abrazo. Saludos. A José también se le puede escuchar en la radio, a todo esto. Él tiene un programa ahí en la radio del Mariscal Romero. Otro que sale también en el documental de David, de Lo que hicimos fue secreto, y que a mí me sorprendió antes cuando lo vi ahí, dijo, hostia, y luego cuando le oís hablar, dices, bueno, no es tan sorprendente que esté este personaje en este documental. ¿Y qué tema de delincuencia va a sonar? Pues eso se lo vamos a preguntar a David, porque con este tema nos ha costado Dios y ayuda encontrarlo y al final se lo hemos tenido que pedir a él que nos lo pase y que nos lo presente. Loco de Atar. Loco de Atar, pues es un tema del... Creo que es el primer larga duración de Delincuencia Sonora, que lo sacaron con Basati en el 88-89. Ellos llevaban desde el 81... pero todo lo que habían editado pues eran sobre todo, bueno, creo que fueron sobre todo cintas desde una discográfica de Hamburgo. Yo traía Libertad de la maqueta y de no, es que no es suficiente, hace falta más. Mola, el rollo de la maqueta de Delincuencia Sonora mola, porque es que ves que están haciendo un rollo muy crash, ¿no? Muy, muy fuerte para aquella época, pero a mí personalmente me gusta más la faceta más clash o más rockera de Delincuencia, ¿no? Estilísticamente, ¿no? Sí. Pues vamos allá. Venga. Estaba sonando Delincuencia Sonora, vaya temazo. Bueno, es que hoy tenemos muchos temazos juntos. Ay, amigo, ay, amigo. Oye, se te enamora el alma. Vamos a seguir hablando con David Álvarez antes de pasar a la siguiente persona que va a intervenir. Perdón, María. No sé. Quiero preguntarle algo, pero sigue. Vale. No, pues vamos a hablar de una cosa que yo creo que está sobrevolando ahí mucho la charla. Es el tema de Manolo Drácula en El Rastro. Esas cintas copiadas, que como, digamos, vía de penetración del punk en Madrid. Joder, vamos a hablar un poco más a fondo del Rastro y todo su entorno, porque no era solamente del Rastro, sino también algunos de los garitos. Justamente José, de Delincuencia Sonora, en el documental señala, ¿no? Además se está tomando algo aquí, ¿no? En Cascorro, y está señalando, ¿no? Bueno, poníamos aquí el garito de allí, el bar de allí. ¿Qué tuvo que ver el Rastro con la llegada del punk a Madrid? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que el Rastro para bastantes generaciones de gente que le ha gustado el punk y tal, es un sitio, es un epicentro, ¿no? De referencia, vamos. Yo mis primeras cintas de punk las compraba ahí en Tirso, como me imagino que aquí la gran mayoría. Y claro, ¿por qué el Rastro? Bueno, en aquella época, por lo que me contaba la gente y tal, todo el mundo iba un poco allí a vender sus cosas, ¿no? Bueno, estaban ahí Alaska, Zurdo, etcétera, etcétera. También estaba esta gente que vendía los fanzines todos los fanzines y tal. Y toda esta gente también iban a vender allí sus cintas, ¿no? Entre ellos Manolo. Bueno, Manolo Drácula empezó vendiendo en la calle Princesa, según me contó él, cintas. Sí, no sé muy bien por qué y dónde, porque en la calle Princesa poner tu puestecito ahí. Delante del Palacio de Liria. Debe ser. Puede tener cierto sentido, ¿no? Porque también se habla de que había mucho punk en los bajos de Argüelles y tal. Pero claro, yo creo que este Manolo, yo creo que se refería en plan al 78, no sé si en aquella época los bajos de Aurrera eran, ¿no? No sé si en aquella época estaría funcionando, pero bueno, el Rastro, vamos, ha tenido una importancia crucial. Manolo es un poco el que marca el epicentro, o sea, el rollo ahí con su puesto, que todos me hablaban del puesto de Manolo. Mm. O sea, todos los punks de aquella época me hablaban de que iban allí, de que se enteraban de todas las novedades que había en Londres gracias a que Manolo se traía los discos, los grababa en cinta y ahí los vendía. Y claro, a partir de ahí empiezan a surgir más gente, ¿no? Alberto Penetración también ponía por ahí su puesto, luego aparecen por ahí Fernando, Ángel de Fobia y tal. Pero claro, Fernando y Ángel, que vendían cintas grabadas también, se encuentran de repente con, pues esto me lo contaba Ángel, ¿no? Que se encontraban ahí con la persecución de la policía que venía por ellos, ¿no? Y les quitaban, ya no solo les quitaban también las cintas, también les quitaban los fanzines, les quitaban todo. Y entonces llega un punto en el que deciden plantearse moverse de allí e irse a la plaza de Tirso de Molina. La plaza de Tirso de Molina ha sido la plaza pues donde se han concentrado generalmente los puestos políticos, ¿no? Desde que les echaron, antes estaban en Cascorro, pero después de todos los disturbios que hubo a finales de los años 70 se movieron para allá. Y esta gente pues se fue para allá. No fueron Fernando y Ángel los primeros. Creo que hubo una persona, un colega de Fernando, que fue el primero. Y se iban para allá con la, bueno, pues como distribuidoras alternativas de punk, ¿no? Ellos se presentaban como distribuidoras alternativas de punk y entonces eso, digamos, que les daba la connotación política o como lo quieras llamar para tener una razón por la que estar ahí, ¿no? Y queda algo todavía ahí, ¿eh? Cualquier domingo ir a la plaza de Tirso de Molina y mirad ahí y sigue habiendo puestos. Y ahí sigue Ángel, por ahí. Sí, el de víctimas del progreso víctima. Sí, ahí sigue, es personaje perenne ya en Tirso. Es también brutal ahí en el documental con respecto a los puestos, ¿no? Una frase que dice este hombre de también un poco del ansia que tenía la gente de música y de conocimientos, ¿no? Que creo que decía que era GBH, ¿no? De un directo que, o sea, él lo había vendido todo en casete pirata y cuando llegaron aquí los originales no los vendían porque ya todo el mundo tenía la casete, ¿no? O sea, brutal. Es que claro, brutal. Manolo se iba para allá, grababa y estaba en toda la... Bueno, no, luego yo creo que quiero explicar por qué iba para allá, ¿no? Bueno, Manolo iba a Londres regularmente y entonces estaba muy metido allí en la movida punk y solía ir a conciertos. Él me contaba que solía ir bastante a conciertos y claro, lo grababa absolutamente todo. Él tiene un archivo actualmente brutal, por lo que me contaba Magu, ¿no? Que tiene su casa, pues debe tener casi todos los conciertos del Rockola y muchos de Londres. Entonces claro, se traía todos estos grupos que en aquel entonces no los conocía nadie y los vendía ahí en el rastro. Claro, en un momento en el que no había internet, no podías escuchar en Spotify ni nada de esto, ni en YouTube, no podías escuchar nada, hasta que una compañía española licenciaba el disco para poder distribuirlo en el Estado español, pues podía pasar a lo mejor un año fácil. Entonces claro, este tío estaba viendo las cintas y cuando, pues lo que cuenta en el documental, ¿no? Cuando llegaba la compañía, quería distribuirlo aquí, ya no tenía ningún sentido. Con este asunto de los discos de Londres, la historia es brutal. No vamos a desvelar el por qué van, para que la gente lo vea en el documental, pero sí que me parece bastante impresionante el por qué medios llegaba o por qué, qué excusa tenía un punky español o un macarra, no sé si podríamos llamarlo punky en aquella época, o una persona con inquietudes musicales dantescas para irse a Londres. Claro. Hablamos al principio de Alaska o de Nacho Canut y tal, que bueno, que así disponían de dinero para poder, o del zurdo, ¿no? Que sí disponían de dinero para poder ir a Londres, escuchar discos, escuchar a Siouxsie y volver emocionados, pero para el resto de plebe que no tenía ni un pavo ni para cruzar los Pirineos, irse a Londres a comprar discos y todo esto sería una odisea, ¿no? Supongo que el hecho de que hubiera un canal de comunicación, por los motivos que fuera, para poder traer esta música, claro, no resulta atractivo para nadie ir a comprar una cinta hoy, claro, bajar de internet con 50.000 millones más de bits de calidad, pero evidentemente, y en esto sí que tiene un rollo melancólico, esas cintas cutres con ese sonido que además en el documental se dice, ¿no?, que sonaban mal. También la capacidad de pasar de vinilos a cintas, y al vinilo deja su rastro y pasarlo a cinta en una grabadora chunga. Ya directos piratas que has grabado tú con una grabadora en el público. Bueno, pues claro, es que de eso se podían vender cientos, igual miles de cintas grabado de un concierto con una grabadora. Eso es ansia, ¿no? Totalmente. Yo creo que ya todas tenemos claro, o casi todas tenemos claro, ¿no?, que el rollo de la movida madrileña fue un... No sé, se juntaron ahí unas cuantas personas que tenían perras, hicieron musiquita, ¿no? ¿Pasó esto también en el punk madrileño? ¿Hubo un punk pijo? Pues es interesante porque ahí hay un gran debate que yo creo que no se ha investigado lo suficiente. Yo creo que habría que hacer un estudio socioeconómico del perfil de la gente que formaba parte de los grupos punk de la movida, bueno, de la nueva ola y los grupos de pop de la movida. Porque yo no estoy tampoco tan seguro de que fuera, tuviera un perfil tan de clase alta. Están los casos clarísimos de Canut y de Loquillo lo dijo un día este hombre. Dijo un día que los únicos que no tenían dinero en aquella época eran él y Alaska, que Alaska luego se ha demostrado que tampoco era una muerta de hambre. Claro, pero por ejemplo... Pero él lo dice claramente también, ¿eh? Pero por ejemplo, no sé si habéis visto el documental de Esplendor Geométrico, que está muy bien, que también estaba en el Inédit, lo cuentan. Arturo Lanz, por ejemplo, de Esplendor, era de familia humilde, de familia obrera. Servando Carballar era de la Prospe. Entonces, es decir, hay, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo, Fernández Val, no sé si creo que lo habéis tenido aquí en el programa, que hizo una tesis sobre el rock urbano, que se llamaba Rockeros Insurgentes Modernos Complacientes. Él habla del tema del capital cultural, ¿no? Servando Carballar era de familia de actores, no era una familia, digamos, de clase alta como de toda esta gente, pero tenía más tema de capital cultural, más que de capital económico, ¿no? Uh-huh. Yo ahí no me atrevo a sentar a afirmar así rotundamente, decir era la clase, la movida madrileña era una cosa de pijos, porque no lo veo del todo claro. Hay una cuestión que planea por encima de toda, planea en el documental a partir de un momento determinado y que para mí es un, además en el documental se dice, ¿no? Hay un antes y un después de esto, y es la aparición de Crass. Y yo he de reconocer que para mí Crass fue un conocimiento tardío. Yo sí, no bien. Yo no conocía a Crass, o sea, yo evidentemente conocía a Evaristo mucho antes que a Crass, eso es evidente. Es normal. Pero ¿por qué Crass? No ya tanto para los que en aquella época lo vivieron, sino o lo habéis metido en el documental como un antes y un después porque ellos os lo han expresado, o porque creéis que de verdad tuvo una influencia en aquel momento significativa, como grupo que directamente imbricó el punk y la política inseparablemente. ¿Por qué Crass, no Throbbing Gristle o Black Flag, ¿no? Que en Estados Unidos Black Flag es como el epítome de esto. Pues me llama la atención porque me llamó la atención que mucha gente me sí nombraba a Crass, Fernando, José, Alberto Penetración, todos ellos, Canino también hablaba mucho de Crass, todos ellos hablaban de esto, pero por ejemplo Black Flag es un grupo que no me lo nombra gente hasta, por ejemplo, Dalton de Wipeout Skaters, que es ya más, un poquito más posterior y tal. Todos ellos coincidían, o sea, lo de la presencia de Crass la metemos por eso, porque todos ellos, que con los cuales hablamos por separado, también Pepe de Sin Dios, es que todos comentaban el tema de Crass, de Crass, Conflict y todas estas bandas que parece ser que les influían mucho. Yo creo que, y ahí con el tema de la politización del punk madrileño, yo creo que a diferencia de otros territorios, como por ejemplo en Cataluña, que sí que ha habido o había una tradición anarquista y de socialización o de formar colectivos muy muy grande, en Madrid desafortunadamente no la teníamos, ¿no? Una ciudad de funcionarios que era esto. Pues, te diría que sigue sin haberla, pero bueno, eso ya es otra cosa. Te diría, efectivamente, pero bueno, eso ya es otro debate. Y yo creo que es interesante ver cómo al menos en el mundo punk, cómo la politización viene, por un lado, de la influencia europea, ¿no? De los colectivos alemanes y, bueno, y los holandeses, los crackers y tal. Luego, por otro lado, del tema del rock radical vasco, que es básico, y por otro lado, el de Crass, curiosamente. Es interesante. Pues ya que estamos con Crass, ya que estamos con referentes punkis, vamos a escuchar y ya hemos hablado de ello. Yo tenía ganas, porque yo creo que no han sonado nunca en el Canino. ¿Panadería Bollería han sonado en el Canino? Yo creo que no. Recuerdo hace años, le regalamos a Juanfran una camiseta de Panadería Bollería que luce con orgullo. La tengo, camiseta de Panadería Bollería, Nuestra Señora del Carmen. Y es un grupo mítico, por lo que habéis comentado hasta este momento, porque hay dos grabaciones. Tocarían más cosas, supongo, en su momento, pero es el registro que nos ha quedado. ¿Y qué más podemos explicaros? Sí, de hecho a mí había un montón de gente más mayor que yo que sí que lo había vivido, que cuando me veía con la camiseta era, hostia, los Panadería, qué concierto más guay, que no sé qué. Y eso me lo ha dicho mucha gente por la calle, que aquí es muy raro que te comenten algo de una camiseta. Sí. Pero si estabas en un bar y llegaba y más alguien, aún, ¡ey, los Panadería, qué buenos eran, que no sé qué, no sé cuándo! Y tú te quedas con cara de, no sé, yo es que solo tengo los dos temas del disco. ¿Sí? Yo no los he vivido. Para los que os pillé un poco fuera de juego, Panadería, Bollería, Nuestra Señora del Carmen, con todo lo que estamos hablando, ¿Quién era el cantante, el vocalista de Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen en esta grabación? Pues exactamente la persona que se dedicaba a distribuir todas estas cintas y que tiene esa tremenda colección. Claro, yo he flipado y es que tampoco sabía todo esto hasta que no he visto el documental. Para mí ha sido iluminador ese documental, sobre todo en esta parte. Y sobre Manolo, de decir también que con el tema de la tesis he coincidido con otro investigador, Edu Leste, que está investigando sobre el bacalao. En los años 90 y coincidíamos, uno de nuestros informantes era casualmente Manolo. Y él debe tener una historia incluso bastante más interesante que contar. Manolo Drácula, del rastro al punk a Panadería Bollería, Nuestra Señora del Carmen. En la ruta del bacalao. La ruta del bacalao. Todo en un solo viaje. Yo viéndole en el documental, ahora que acabas de decir esto, todo me cuadra. De repente he hecho así un puzzle cósmico y todo me ha cuadrado. Lo estoy visualizando, tío. Pues, bueno, esto lo cuento mientras suena la canción. Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen, año 1984, split compartido con TDK, de los cuales hablaremos ahora. Quiero estrangularte. En este barrio canino, hoy programa número 196. Estamos ya rozando el bicentenario de programas y mira que hemos tardado en dedicar un programa entero a la historia del punk madrileño. Se lo dedicamos en alguna ocasión con Fernando Potencial aquí y esos 30 años de Potencial Hardcore que estuvieron muy bien, pero hemos tenido ya la excusa perfecta con el documental de David Álvarez para volver a hablar de todas estas bandas y volver a escuchar todos estos temazos. Trayazo tras trayazo hoy aquí en el playlist y los que se van a quedar sin sonar, ¿eh? ¿Cómo estamos gozando, señora? Madre mía. Bueno, y también hablando con gente que, mira, pues que hoy ha sido la excusa perfecta para traer a los micrófonos de Barrio Canino. Y uno de ellos es Magú. Él tocaba la batería en TDK y en Espasmódicos. Magú, ¿andas por ahí? Aquí estoy. ¿Qué tal? Te sacamos de un ensayo, además, ¿no? ¿O cómo andas? Pues sí, me sacáis de un ensayo de una hostia. Acojonante. Cosas de la vida, uno se tropieza a veces, la vida tiene esas cosas, pero nada, de puta madre. Además me he despillado en el coche conduciendo, así que estoy en una cuneta en una carretera secundaria de Madrid, de la provincia, por ahí. No hay mejor sitio. Estupendo. Yo creo que es el escenario perfecto para hacer esta entrevista, Magú. Sí, muy punk y todo. Oye, cuéntanos, ¿cómo empiezas tú con Espasmódicos y con TDK y cómo empiezas a tocar batería, esas cosas? Bueno, pues la batería empezó a tocar con 15 años. Teníamos ahí un grupillo en el instituto con Alfonso Cronopio y yo. Y con otro amigo, pues montamos Cronopio, que fue nuestro primer grupo. Dimos un concierto ese año en el instituto y luego al año siguiente ya tocamos en las fiestas de Pozuelo con los teclados fritos de Canarias y con un grupo de Toledo que me parece que se llamaban... que no me acuerdo, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo. Y bueno, pues eso, ahí anduve un par de años en esa historia y luego me fui a la mili, y cuando volví de la mili vi un anuncio en un periódico que buscaban un batería, llamé, fui y eran Espasmódicos. Yo no lo sabía. De hecho, yo había estado haciendo de extra cuando ellos grabaron el están deseando que te pongas a temblar en el pista libre, y en ese vídeo salgo yo bailando con el cantante de Cronopio, haciendo pogo de extra, que nos pagaron, me acuerdo que nos pagaron, pues, fueron 5.000 pelas y un bocadillo de mortadela. Nada mal. Y una cerveza. O sea, que estuvo muy bien el asunto. Y pues esto fue posterior, y yo de repente me veo ahí en Embajadores, en el local de estas, y yo, qué fuerte. Bueno, pues me puse a hacer el animal, lo que he hecho siempre, y me dijeron, pues mira, no vamos a buscar a nadie más, nos quedamos contigo. Y se quedaron conmigo. Así fue la cosa. Entonces, bueno, Carlos Ferrero aparecía por ahí de vez en cuando, me daba algunos consejos, nos hicimos buenos amigos, y pues la historia duró lo que duró, como a mediados del 83, más o menos septiembre, octubre del 83, acabó Espasmódicos, y ese mes y yo pues decidimos seguir juntos escribiendo temas. Y lo que hicimos fue eso, seguir montando temas. Yo llamé a Alfonso Cronopio, que era que fue el guitarra y cantante de Cronopio, y decidimos grabar una maqueta con los temas que hicimos, y nos fuimos al estudio de Félix Arribas, el batería de Los Pequeñiques, y grabamos los tres sin bajista, los bajos los grabó Siemens, y esa es la famosa maqueta que anda por ahí en single, que sacó Radical 77, creo que fue José. Y bueno, pues esa maqueta fue nuestro principio. Luego, a raíz de eso, entró Manolo Ubi en el grupo y grabamos el single compartido con Panadería Bollería. Fue nuestra época de tocar en Rocola y hacer el salvaje por muchas partes de Madrid. Luego Manolo dejó el grupo y metimos a Paco Lanáquera, que había sido bajista en Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen, y ahí fue cuando entramos en la general y empezamos pues el rollo este de las compañías, ¿no? A grabar, tú firmas un contrato y cada año tienes que grabar un disco, sí o sí. Y bueno, pues hicimos en Empresa Capitalista, hicimos el Carnet Visión, y ahí yo creo que ya, después de sacar el Carnet Visión, ya empezamos a tener problemas serios para tocar en Madrid, porque el sitio donde tocábamos, sitio que se destrozaba. Que lo destrozaba el público, obviamente. Entonces, pues, corrió la voz y TDK ya no tocaba en Madrid. Y dejamos de tocar en Madrid, claro. Y ahí fue cuando pues, nos dedicamos a hacer a toda prisa, y luego hicimos el Como una pesadilla, y luego ya fue cuando nos dio la locura total y hicimos el quinto disco, el de Master TDK, que fue el primer disco de hip hop en español, el primero que se hizo, el primer LP. Nadie había grabado antes en España un LP de hip hop. Y bueno, pues eso está ahí. Cosas curiosas que pasaron, pues después de haber grabado Carnevisión, nos llamaron de una emisora de Nueva York, donde no sabemos cómo los temas de TDK habían sonado en esa emisora, se llamaba Turmoil, el programa era Turmoil y la emisora era una emisora de estas con un nombre, con muchas letras y tal. Y pues el público nos había votado entre los 10 mejores grupos de hardcore del mundo, donde estaban los de Kennedy, por cierto, en esa lista. Ole, muy curioso. Ole, ole. Muy curioso. Cierto es que el Biafra también nos escribió pidiéndonos los discos, ¿no? Y los recibió. Y justo cuando estuvimos tocando con él en el 2009, que tocamos en Gijón con él, pues lo estuvimos recordando, ¿no? Y el tío se reía, decía, pues sí, claro, es que a mí me gusta pedir discos a los grupos que sonaban bien. Y como ya él nos decía, ¿no?, que le sorprendía que en aquella época se hiciera eso aquí. El Biafra es mucho de escribir, ¿eh? Mago, hay una... Hay una cosa algunos que... Algunos grupos ya me han dicho que también los escribió. A mí no me ha escrito, a mí no me ha escrito nunca. Hay una cuestión que comentas en Lo que hicimos fue secreto, y que también recuerdo, no sé, creo que eras tú también que comentabas en el No acepto, acerca de la violencia, ¿no? De esto que dices de, joder, las hostias, navajazos, tal. Además comentas también de las pinchadas, de la música, de salir y tal. Hay una cuestión que yo quería plantear. Yo, viendo el documental de No Acepto, claro, en el de lo que hicimos fue secreto, solamente habla de Madrid, ¿no? En el No Acepto, como habla de las diferentes zonas, habla de País Vasco, Cataluña, Zaragoza, Madrid. Y yo viendo ese documental, la primera vez que lo vi, me quedé pensando, digo, es que Madrid es mucho más violento, o da la impresión de ser mucho más violento que el resto de las escenas punk o hardcore de la península. Tú tienes esa sensación en tu vivencia personal y en lo que viviste girando y tocando por otras ciudades. Tedica salió poco a tocar por ahí, pero en aquella época te puedo asegurar que ser punk pues tenía sus riesgos. Aunque yo, que he hablado con la gente, cuando hemos ido a tocar por ahí, pues la gente te cuenta que han tenido los mismos problemas. Pues han tenido problemas típicos con la policía, con... Bueno, lo vamos a dejar ahí porque sí. En este momento de ahora mismo lo de las tribus no es tan llamativo como en aquel entonces. En aquel entonces, pues sí, oye, los ahí. Rockers te perseguían, ahí. No solo porque fueran rockers, sino... Ahí me voy yo. Madrosa, ¿no? No tanto con la policía, sino entre la gente. O sea, no tanto con la policía, sino en los garitos, en los conciertos. O sea, que había como una tensión o algo que, claro, yo estoy viendo los conciertos de los Gasteches de tal y la gente, pues sí, hay hostias y tal, pero es una vez más de compañerismo, de... Pero aquí había como una tensión urbana guerrillera, no sé cómo llamarlo a eso. ¿Tú lo ves eso o no lo ves? Sí, yo lo veía entonces. Ahora yo no lo veo, ¿sabes? En algún momento, en algún concierto, ha habido algún conato de violencia. Yo recuerdo que en Bilbao una vez nos paramos, porque la movida era muy gorda, porque eran muchos tíos pegándose a la vez. Y tampoco queríamos que la cosa fuera más, ¿no? Pero en aquella época, en los 80, era todo muy salvaje, muy salvaje. O sea, el mundo de los punkis era muy salvaje. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo que yo cuento que lo tengo grabado en la cabeza, que es en el Marqui, en los bajos del Rocola, pues es que eran así las cosas, en el Marqui eran así, y tú entrabas y sabías a lo que entrabas. Todos los que entrábamos sabíamos lo que iba a pasar. Y eso pasaba en el metro, y pasaba en la calle, y pasaba en el Marqui, y pasaba en el Rastro, y pasaba en todos los lados. Es que era así. Y pasaba con la policía también, claro. Y si es que, lo que pasa es que ser punk en aquella época yo creo que era un poco más... radical que ahora, porque la gente no estaba acostumbrada a verlos. Ahora sí, ahora la gente, pues ya los han visto en la tele, los han visto en la calle y ya están acostumbrados a verlos, pero en aquel entonces era una cosa bastante nueva. Y tanto como que yo, que vivo en Pozuelo, y he vivido siempre en Pozuelo, pues en Pozuelo éramos dos, era Alfonso y yo, y te puedo asegurar que nos han perseguido todos nos han perseguido, menos los, digamos, los macarrillas del pueblo que sí que nos habían hecho alguna mano alguna vez en alguna movida, ¿no? Contra los fachas, porque en mi pueblo lo que había era fachas directamente, pues sí, no sé, pero y eso se transmitía en Madrid. En Madrid tampoco había tantos punkis, ¿sabes? Yo me acuerdo de salir con un grupo de punkis que eran de Villaverde, que los conocimos en el Rastro, que se autodenominaban los bastardos medievales, que eran una pandilla de 10 tipos impresionantes, que daban un miedo que te cagas, y con los que entrábamos al metro y estos iban con la... metían la pata en la puerta y la puerta iba abierta y el vagón iba a toda hostia, y iban arrancando las bombillas y tirándolas al túnel. ¿Y sabes? Y luego bajábamos en la estación y claro, como éramos una manada, pues salíamos todos gritando, ¡va, va, va! Pues muy como en las pelis de los 80, ¿sabes? Muy, muy así. Pues era muy así. Warriors. Sí, muy Warriors. Sí, el tipo de los Warriors. Muy Warriors. Y claro, pues tú esas cosas las vives ahí, jovencito, totalmente zumbado, y te parece gracioso, ¿no? Claro, claro. Pasan los años y dices, ¡joder! ¡Joder! Oye, Magu, aparte de las peleas estas que teníais en los años 80, musicalmente hablando, ¿qué dificultades os encontrasteis en el Madrid de los 80 para desarrollar vuestra música? Bueno, pues todas, porque el punk no era aceptado de ninguna manera. Ya tendría que decir que, para empezar, por ejemplo, a Espasmódicos no les dejaron tocar nunca en Rocola. Nunca. Spasmódicos, si de algo puede presumir, es de haber tocado 4 veces en su vida, porque no tocamos más, porque es que no se podía tocar. De hecho, yo estuve un año en el grupo y solo di un concierto con ellos, en Campo de Criptana, que por cierto, pues llegamos allí y aquello era como, hostia, como si hubiéramos llegado a un circo, igual, ¿sabes? Ahí como... Me acuerdo que nos insultaban constantemente. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Había un tío que se le oía todo. ¡Hijos de puta! Por cierto, está grabado ese concierto y se le oye perfectamente, ¿no? Y las risas y tal. Luego, como TDK, pues bueno, quizá ya se había abierto un poquito la mano. Quizá, bueno, pues estaba el Agapo, estaba el Laboratorio, estaba el Ya Está. Bueno, estaba Rocuna y algunos sitios donde sí que se podía tocar, y algunos, San Mateo, en Lavapiés había otro, Juglar, en fin. Pero llegó un momento en que a nosotros no nos dejaban tocar, y no era por la música en realidad, porque a ellos les parecía que tocábamos bien. El problema era la gente, que se volvía loca y lo destrozaban todo. Yo puedo asegurar que he salido de todos mis conciertos viendo sangre en el suelo y algún que otro tipo con la cabeza abierta o la cara reventada en la calle. Y eso pasaba. Me acuerdo una vez en el Agapo que nos lanzaron a un tío como si fuera, como si fuera un instrumento de estos para abrir puertas, ¿sabes? O sea, y el tío con la cabeza en el ampli del Siemens, el ampli se cayó, el tío encima del ampli, y bueno, aquello fue una salvajada. Luego, además, recuerdo que había un grupo de skins que le pusieron a cantar el caso. O sea, a continuación de lanzarnos el tío, se pusieron a cantar el caso. Y yo no sé si ese concierto está grabado, que creo que también está grabado, en cinta, porque Manuel Suicidio estaba en todas partes. De eso hablábamos, sí. Estaba en todas partes y lo grababa todo. Es increíble. Realmente ese tío tiene un archivo brutal. Ahí sí que hay historia de verdad. Pero mucha, mucha. En fin, y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, pero claro, nosotros éramos un grupo dedicado a oír música extranjera, entonces no oíamos prácticamente nada de lo que se hacía aquí, y yo creo que nos pasamos el día oyendo pues a los Casus, a los Pistols, a los Dead Kennedys, a los Damned, etcétera, etcétera, etcétera, a los Exploited, no sé, a los GBH, a los Dischar, pero casi no oíamos cosas de aquí. Bueno, me estoy olvidando los MDC y no sé. Todo eso, todo lo que nos llegaba de Inglaterra y de Estados Unidos era lo que estábamos oyendo todo el rato. Y luego además, pues como teníamos esa puta manía de oír otro tipo de músicas juntos además, pues yo creo que eso enriquecía un poco lo que hacíamos. Y algunas veces nos han tachado de ir por delante de todos los demás, de ir adelantados, ¿no? Y pues cuando no había casi hardcore en Madrid, pues ya estábamos haciendo hardcore. Y cuando no había casi hip hop, pues ya estábamos haciendo hip hop. Y llegó un momento en que ya tuvimos que dejar las cosas, pero por pura decadencia física, más que otra cosa. Luego han pasado cosas en nuestras vidas y hemos resurgido de nuestras cenizas. Incluso vamos a grabar un disco dedicado, porque tenemos 13 temas montados nuevos que son tan brutales como los de Carne Visión, y la gente se va a sorprender cuando oigan lo que estamos haciendo. Realmente se van a sorprender, porque ahora mismo, después de haber metido a Goyo, el guitarra de Sink y de Bestias, realmente yo creo humildemente que sonamos brutales y que los temas que estamos montando van a sorprender a mucha gente. Joder, se está poniendo los dientes largos, Magú. Ganas ahí. Pues no te digo nosotros. Nosotros estamos deseando hacerlo. Deseando grabar y deseando tocar. Aunque el otro día tocamos en Chirvilenea, ahí en la margen izquierda, y nos lo pasamos muy bien. Estuvimos tocando casi 2 horas, porque tocamos todo el repertorio espasmódico y los 2 primeros discos de TDK. Más alguna versión de los de Kennedy. O sea que son casi 2 horas sin parar. La gente a mitad de concierto ya flaqueaba. Piensan un poco, incluso nos aplauden, que eso sí que ya es la leche. Porque yo recuerdo en Rocola haber salido bañado en lapos. literalmente bañado en lapos. Sin embargo, ahora te aplauden y, joder, es de puta madre, ¿sabes? Es de puta madre. Yo, además, incluso, fíjate, como yo ya soy, digamos, físicamente un tipo normal, pues el día que incluso no fumen ya va a ser la hostia, ¿sabes? Como la hostia, va a ser de puta madre. En fin, no lo digo con ganas de joder, ¿eh? Respeto a la peña, pero... En fin, uno tiene ya el cuerpecito... En fin, bueno, eso, preparándose. Bueno, bueno, estaremos al loro magú de eso. De momento nos vamos a quedar escuchando una de las de TDK de toda la vida, macho. La senda de los elefantes. Ah, me parece muy bien, ese es un temazo. Es un trayón. Sí, sí, es un temazo. Pues nada, Magú, oye, y aprovechamos para mandarte un abrazo. Vale, pues otro para todos vosotros y para todos los que nos estén escuchando y para todos los que vean los podcasts y a Fernando, que está ahí con vosotros, y a José, que creo que también está ahí con vosotros, y a todos. Y nada, que os vayáis preparando, que TDK va a volver locos. Yo creo, ¿eh? Venga. Yo creo. Preparados. Venga, estamos. Un abrazo, Magú. Un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a escuchar esa senda de los elefantes hasta que podamos escuchar los temas nuevos de TDK. Yo te digo una cosa. Del Carnevisión hay varios temas que a mí me flipan, pero probablemente la senda tiene, así que te hace así de... Suena. Sí. TDK, la senda de los elefantes. Vamos a escucharlo. Vale, recibido, corte fuera. Alguna selva, viendo con los malos como hacía Darth Vader. Si no puede ser, me compraré una moto y me iré a ver el loco al París tocar. Pero ahora mismo a mí, todo eso me da igual. Metido aquí en el coche, dispuesto a reventar. La aguja aguanta, si el coche aguanta, si el coche aguanta, si aguanto yo. Son las siglas, que no lo hemos dicho, pero esto siempre mola contarlo. Terrorismo, destrucción, caos. Y caos. Bueno, vamos a seguir hablando. Estábamos hablando hace un rato ya de esa politización, digamos, del punk, que sobre todo ocurre en la segunda mitad de los años 80. Llega el año 1987 y empiezan a pasar cosas en Madrid que antes no habían pasado. Como por ejemplo la primera ocupación, digamos, con un carácter político, reivindicada, 85, el año 85, reivindicada, y estamos hablando de Amparo 83. Amparo 83, joder, en el año 85. Qué lío, tío. Y te voy a decir más, yo es que ahora mismo vivo en la calle Amparo y el otro día bajé, son curiosidades de la vida, bajé por la calle y ha puesto el ayuntamiento una placa. ¿En serio? Sí, sí, he puesto en el ayuntamiento una placa que pone Amparo 83, aquí se produjo la primera ocupación de Madrid. Está puesta así en la puerta del... Era una eléctrica. Sí, así, ¿eh? Pues sí, está sí, puesta sí. así la plaquita. Déjame. En el sello del ayuntamiento, no sé, han imitado ahí, alguien claro. lo ha puesto, pero... Es lo que te voy a decir, déjame de que desconfíe porque me suena algo de que alguien había hecho unas placas similares y las había puesto por ahí. El sello del ayuntamiento de Madrid está. La placa no es común, no es una placa estándar de estas, una placa así romboidal, y pone Amparo 83, primera ocupación de Madrid. Muy mona y muy elegante la placa. Bueno, ¿quién la hizo? Pues muy bien. Ahí está. Bueno, el caso es que llegan las ocupaciones a Madrid, las ocupaciones políticas, a ver si habían ocupado pisos anteriormente mucho tiempo, pero ya reivindicadas como movimiento de ocupación, como movimiento político transformador, y enseguida el punk y la ocupación, pues entonces y ahora, pues van de la mano, ¿no? ¿Cómo es esta llegada de la ocupación y cómo se empieza a transformar el movimiento por aquella época? Bueno, a mí por lo que me ha estado contando todo el mundo, vamos, en las entrevistas, viene un poco por una confluencia ahí en lo de Amparo de varias personas, ¿no? Por un lado está la gente de sociología, que estaba por ahí el Kurdo, de Tarzán, que descubren el fenómeno de los crackers holandeses, ¿no? Vienen creo que una o dos mujeres que habían participado de ese movimiento y dan una conferencia en la Facultad de Sociología y Políticas de la Complutense. Y explican un poco pues cómo funcionaban, cuál era su enfoque y tal, y a esta gente pues les interesa mucho el tema y deciden plantearse pues ponerlo en marcha aquí, ¿no? Es curioso porque se juntan con todo tipo de gente, ¿no? Se juntan también con un colectivo de estudiantes COZ, pero también con la gente de Clesa, que eran chavales de instituto. Y con autónomos como Fernando de perdón Alberto de Penetración, ¿no? Y ahí confluye un montón de gente de diferentes edades, de diferentes trasfondos, digamos, económicos, vamos, y deciden entrar aquí, ¿no? Y es interesante porque no saben muy bien, por lo que me contaban, no saben muy bien cómo funcionar. Duran creo que una semana y llega la policía y los echa, ¿no? Y es un poco la primera experiencia, pero que sirve de aprendizaje. Después se tiran como dos años hasta planteándose, bueno, esto lo cuenta Alberto en el documental, ¿no? Pero después se tiran como dos años pues un poco acojonados porque están esperando los juicios, no saben qué hacer. Se monta la asamblea de Ocupas de Madrid, y a partir de ahí yo creo que es donde ya se articula todo mucho mejor, ¿no? Todo mucho más. Después lucha autónoma, etc. Me sorprende en el documental, bueno, y en otras historias que hemos estado hablando en programas últimos sobre ocupación, que esta primera ocupación de Madrid generó hasta simpatías. A mí, es lo que me fascina de este asunto. Sí. O sea, igual 5 años después los ocupas eran seres despreciables y asquerosos, ¿no? Pero esta primera ocupación de Madrid, hombre, evidentemente en el ABC o tal, pues saldría, es lo que en el documental se cuenta, ¿no? Sí. Pero yo esto en el documental no lo vi, pero yo esto lo he leído de alguna declaración de la gente que está allí, que hubo un colegio que organizó una excursión para ir a Amparo 83 y llevaron a los niños a ver qué hacían los ocupas esos, ¿no? Porque era como una cosa rara y pintoresca. Y en el Madrid de principios de los 80, que todo era loco y divertido, pues vamos a ver qué hace esta gente. Y llevaron a niños de un colegio ahí a Amparo 83 a ver qué pasaba, ¿no? Joder, qué cambio. Yo creo que se polarizó un poco, ¿no? Por lo que contaba Neme en la entrevista, dice que, pues eso, efectivamente la prensa, pues eso, por un lado el ABC y el Ya, luego les, vamos, básicamente vienen a decir que habían tenido contactos con gente de la RAF, creo, o de restantes alemanes, no sé qué historias, y que eso era un horror, ¿no? Y luego, por otro lado, pues ya más el diario 16 y el País, y luego lo que tú comentabas, ¿no? También ella contaba, pues eso, que mucha gente se acercaba después de verlo en los periódicos. Yo lo del colegio no lo sabía, pero sí que contaba Neme, pues eso, que venía gente a traerles comida o a ver qué es lo que pasaba o enterarse, o incluso a empezar a participar, ¿no? Y de ahí después, la gente que estaba en Amparo, yo no sé cuánta gente sería, no creo que sería mucha, pero después lo que es la asamblea de Ocupas, claro, se agranda, claro, por toda la gente que empatizaba, ¿no? con este rollo. En el País, finales de los 90, incluso principios de los 2000, en ese maravilloso periódico, salían pequeñas columnas de centros sociales ocupados, tanto si era por el desalojo, pues si había habido algún concierto o así, porque yo lo recuerdo de leerlo un domingo ahí en casa en el País. Sí. Que aquello, quiero decir, en los años 90 y en los 2000 el país era la piedra angular de la izquierda de este país, ¿no? Entonces, si lo dice el país, va a misa. Bueno, estamos hablando de Amparo 83 y enseguida ya, dices tú, ¿no? Se surge esta asamblea de ocupas y hay otras experiencias de ocupación ya más organizadas que, bueno, que duran un poquito más. Una de ellas muy cerca de aquí, en la calle Arregui Arueg, muy cerca del puente de Vallecas. Luego también podemos hablar de otras que quizá lo que más se habla en el documental es Minuesa, que sí que marca un antes y un después en la vida cultural de toda la ciudad, en el movimiento punk y en muchas otras cosas, ¿no? Bueno, no sé cómo habéis recogido vosotros en vuestro trabajo de documentación del punk todo el fenómeno Minuesa, ¿no? Porque yo creo que era mucho más allá que el propio centro social, porque fue algo que luego... Y más allá del punk también. Sí, sí, fue algo que luego pervivió muchos años después de existir Minuesa. Seguía ese espíritu de Minuesa en la ciudad, ¿no? Es verdad que, igual que Sin Dios, a lo mejor ha sido una de las referencias que a la gente le podía sonar, Minuesa también. Sí que me he encontrado con gente totalmente ajena al punk que había estado en Minuesa. Pues, por ejemplo, para temas de teatro, por ejemplo, de gente muy relacionada con el arte, ¿no? Creo que el primer festival de happening que se hace en Madrid, creo que fue Minuesa, ¿no? No fue Narco. Y creo que, claro, por eso es un poco también la otra piedra angular o una parte tan importante, se le dedica una parte tan importante en el documental, ¿no? Porque para mucha gente, claro, o sea, fue un proyecto duradero en el tiempo, largo, que se demostró que se podía organizar, que se podían hacer cosas de una manera autogestionada. También es verdad que, por otro lado, mucha gente me ha dicho que fue un poco la muerte del movimiento o la muerte del punk, bueno, por diferentes historias y tal. Pero es indudable la importancia que tiene Minuesa, ¿no? Yo no llegué a estar nunca, era muy pequeño. A mí lo que me fascina del documental es, y esto lo cuentáis en el documental y lo cuenta mucha gente, es el famoso concierto de Million Dead Cops de BBC. Sí. Eso debió ser es como cuando bajó el Cristo y la zarza ardiente, o yo qué sé. Pues. Ese es uno, y el de Life But How to Live It también es otro que todo el mundo lo recuerda con muchísimo cariño, ¿no? Oye, estamos hablando aquí de Minuesa como con mucha familiaridad, sí. Pero a lo mejor hay gente de fuera de Madrid o gente más joven que está escuchando el programa. Para centraros, Minuesa era el centro social ocupado que hubo hasta el año 94, fue desalojado. Mira, no me acordaba lo del año de Amparo, pero me acuerdo del 18 sí, de mayo de 1994, fue el desalojo de Minuesa, que era una antigua imprenta que estaba ocupada en la Ronda de Toledo, muy cerca del centro de Madrid, y que estuvo pues cerca de casi 5 años, ¿no? Desde el año 89 hasta el 94. Y que tenéis también un documental por ahí que yo creo que merece la pena verle, Minuesa, una ocupación con historia, lo tenéis en YouTube. Y sobre la ocupación de Arregui Arueg también hay algún vídeo de la época que tiene miga verlo, la verdad. Esas primeras ocupaciones ahora son algo, joder, como muy, no sé, muy diferente a lo que hemos vivido luego en los 90 y en los 2000. Decir también que Juan, hay una persona, Juan Luis, que está recopilando toda la información sobre este periodo de ocupaciones del 83, del 85, perdón, al 95, que es muy interesante. Luego, no sé si lo podéis poner en el programa o el enlace, es que no recuerdo ahora cuál, pero es impresionante todo el material que está recogiendo, de fotos, de recortes de periódico, dosieres, tiene varios números, un par de números de sabotaje, por ejemplo, escaneados. ¿Y todo esto lo tiene subido en la red? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Esto lo sí. Cuenta, hay que ponerlo. Hay que hablar con Juan Luis. En algún momento. Bueno, hay dos cosas que tenemos que comentar. Una nos toca la patata, o sea, directamente. Directamente. No se habla nada de radios libres, ni de apoyo a punkis, ni de nada de eso. ¿Qué pasa aquí? Las radios han estado ahí siempre. Esa es la gran ausente del documental. Se habló de las radios libres, se habló de la presencia de la radio en general en todo el tema punk, que esto saldrá en el webdoc. Claro, esto ya... Pero... Los extras. Sí, pero fue... Está habiendo mucha polémica en el tema de los extras. Pero sí, tuvo una presencia, claro, incuestionable, ¿no? Muchos de ellos, o sea, muchas de las personas que entrevisté, pues me hablaban de cómo se grababan las canciones en la radio, pues en la cadena del váter. No me menciones a los dioses. Los programas de Onda Verde Vallecana, etcétera, etcétera. Luego ya posterior, más en los 90, ¿no? Pero bueno, Onda Latina, Radio Carcoma y todo esto. Indudablemente. Ahí, por ejemplo, creo que hay una persona que está trabajando, que ha trabajado mucho el tema, Josemi, Semi de Besario Brown. Sí, estaba aquí sentado también, repetidas veces. Estaría muy bien de alguna forma hablar a lo mejor con él o algo y meterlo en los web docs, porque evidentemente es un tema que falta en el documental y que no le hemos dado la importancia que tiene. Claro. Yo creo que los estudios todas estas radios que has comentado, sus estudios o zulos desde donde emitieran, las paredes debían tener el complemento perfecto de foto para el documental, porque tela la cantidad de conciertos con esa, te iba a decir, no sé, grafía, con esos dibujos cutres de concierto de no sé qué, unas crestas, unas letras así guarras, 200 pesetas, venga. Es que eso yo creo que es clave para hablar de los 80, porque me da la sensación de que todos los grupos recuerdan conciertos, siempre dices, ya es que no había mucho grupo, no había tal, pero te da la sensación de que están constantemente tocando. Siempre se quejan, en Madrid no venían grupos, pero había un montón de conciertos. Sería lo mismo siempre. Claro, en los 80, pero y entonces, por ejemplo, igual lo hablábamos antes, de Panadería Bollería, hay gente que conoce un montón de temas suyos, pero solo grabaron dos. Hay un montón de grupos, como Delincuencia Sonora, que hasta los 90 casi no graban su primer disco. Porque en los 80 me da siempre la sensación de que se tocaba mucho más, los grupos tocaban mucho más, ensayaban más y tocaban más en directo que los de ahora y grababan menos. Pero sin embargo nos contaba Magu que, por ejemplo, Espasmódicos no pudo tocar prácticamente. Sí, pero ensayaban un montón. O sea, Espasmódicos tenían, en los discos se nota que tenían un rodaje de ensayo porque está todo tocado a la perfección. O sea, y los discos de Espasmódicos suenan de puta madre. Pero no sé, te dio a ti esa sensación al hablar con ellos, como que tocaban mucho y se tomaba muy en serio la música. Este tema salió en Barcelona precisamente porque Johnny decía que los grupos de Barcelona casi no habían grabado discos por un tema de, bueno, pues que no querían formar parte del juego de las discográficas, etcétera, etcétera. Pero yo comenté eso también, precisamente lo que estabas diciendo ahora de Delincuencia Sonora, que también en Madrid había bandas que no entraron dentro del tema de las discográficas hasta bien entrados o finales de los 80, ¿no? Yo creo que precisamente es por eso, porque no eran atractivos. O sea, es verdad que en Madrid había un tejido, digamos, una serie de sellos independientes que sí que estaban dando salida a una serie de grupos, más, pues estamos hablando de Draw y más punk, a lo mejor pues Spansuls y tal, pero que a estos otros grupos quizás más politizados o quizás más duros no los estaban sacando. Hasta que no llegan, pues eso, prácticamente Fernando y Ángel a distribuir sus discos, ¿no? Que ya es en el 80 y pico, en el 87, creo que es la referencia de SDO. Pues ¿era tan difícil pensar entonces en montarte una discográfica? Porque en Washington lo estaban haciendo, en Los Ángeles, en cualquier ciudad de Estados Unidos, había gente sacando, documentando la escena local y sacando discos de todos los grupos locales. Pero en España no pasó. Claro, pero en Washington, por ejemplo, joder, si hablamos de Discord, o sea, que son gente de Georgetown, que es un barrio, o sea, que ahí sí que entra el tema clase, ¿no? Sí, también más cultura musical. Y también más. Mucho más antiguo, pero en general o tenías SST o tenías un montón de. Ahí había capital cultural y capital del otro. Claro, sí, tenías técnicos que sabían grabar y tal. Claro. Pero no sé, siempre me he preguntado si era tan difícil salir del esquema de que había de las discográficas comerciales y ya está. Yo le pregunté también a Fernando sobre este tema y tal, y él me comentaba que, claro, cuando ellos estaban empezando, además es que él era muy pequeño, y estaban un poco mano a mano, no sé si era con Basati o con qué otra discográfica, y dice que aprendieron a la vez, ¿no? Que pues eso, que se empezaban a enterar de cómo, pues el tema del depósito legal, de los temas de las GAE, etcétera, etcétera, y que era costoso, vamos, que no era una cosa tan sencilla. De hecho, ahora Fernando, él pues ha ayudado a muchos grupos a autoeditarse y tal. O sea, el en Madrid, es que siempre estamos hablando de él, pero es que es una pieza fundamental, ¿no? Él ha ayudado a mucha gente, por ejemplo, con el tema de la autoedición, con todos estos temas legales y tal. Y en aquel entonces no lo había. De hecho, también, y ahí creo que también hay una diferencia que marcan Potencial, Fobia y tal, con, por ejemplo, Draw. Y es que Draw y todas estas, Tres Cipreses y todas estas compañías independientes funcionan de forma independiente, pero bueno, con un interés comercial, ¿no? O sea, generan una plusvalía que repercuta tanto a la empresa como al grupo. Uh-huh. La mentalidad de fobia y de potencial es otra, es totalmente anticomercial, de ahí la influencia de Crash, ¿no? Es básicamente autoeditar, o sea, no autoeditar, pero sí editarlo básicamente a precio de coste, de hecho de ahí el tema de ponerlo el precio en los discos, ¿no? Y eso, joder. Es el mundo de la autogestión, que es otra historia. Que es otra historia. Pues yo tengo, vamos a poner un tema, ya hemos hablado aquí, hemos introducido todo el tema político, vamos a poner el Amparo. Pero curiosamente, Amparo, que es un tema que habla de Amparo, de esta ocupación originaria y de esta calle estupenda, sale en un... Pues estupenda porque llevo yo, entre otras cosas. En el año 1988, en este compartido, Madrid, qué bien resistes, con interrogación. Madrid, qué bien resiste, sí, ¿no? En fin, año 88 ya habían pasado los primeros 80, ya estábamos en plena esta depresión que hablabas, ¿no? Post-PSOE. Y es compartido entre Lola Sobaco, que de donde nacería luego, componente Siriana sin Dios, y Tarzán y su puta madre. En aquella época todavía como Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas. Pero no me queda muy claro, está en el split, está atribuido a Tarzán. Pero claro, esto no sabemos qué miembros eran de Tarzán, qué miembros eran de Lola Sobaco. Realmente tocaron lo mismo, pero con dos componentes extra y lo separaron. En fin, de aquellas historias podéis informaros en otros lugares. Tarzán y su puta madre, Lola Sobaco, Amparo. Madre buscando piso en Alcobendas, decían ellos en el documental que se hicieron muy conocidos aunque fuera solo por el nombre, luego ya de su música no. Pero tanto. Fíjate si el PSOE hundió este país en la miseria, que se separaron. O sea, fue Tarzán por un lado y su puta madre dijo mal. En fin. Tarzán eran de los que sí que tocaban y Sin Dios también, eran de los que tocaban siempre en Minuesa y en otros sitios. Y eran de los que, de esos grupos madrileños... Dilo, delata tu edad. Tú ya acaba de decirlo, ha dicho aquí cuando estabais oyendo la música. Yo he visto a Sin Dios en Callar en Seco. Sí, bueno, no solamente esto, había otros grupos que también surgieron, digamos, a la luz de los centros sociales madrileños. Y estoy pensando ahora, por ejemplo, en Habeas Corpus o incluso Brujos de Brujas. Otros grupos que se curtieron en la capital teloneando a todos los grupos que venían de fuera o organizándose conciertos para los grupos locales. ¿Tienes la sensación cuando has rodado el documental que para el punk madrileño ha habido como una especie de rodillo con el rollo de la movida madrileña por un lado, con el rollo del punk vasco por otro lado, con el rollo de la autocensura en la propia ciudad? ¿Crees que ha habido un ladrillo ahí demoledor que ha impedido que el punk madrileño no sé, tuviera la representación que se merecía o no, pero por lo menos que se hubiera visualizado más, ¿no? Hombre, a ver, yo creo, y en el documental se toca un poco ese tema, que es lo que hablaban muchos de ellos, es que en Euskadi el punk fue la banda sonora de lo que estaba sucediendo en aquel momento, ¿no? Y entonces es muy interesante, o era muy interesante también, ver todo aquello y escuchar todo aquello y joder, eso es que son bandas que yo creo que todos hemos crecido con ellas y que a todos nos llega la patata, ¿no? Por otro lado, es verdad que también, que como cuentan en algunas personas en el documental, todo ese rollo tiene un cierto apoyo institucional. Uh-huh. Por parte de los ayuntamientos, por parte de muchos colectivos, que es que, claro, es que en Madrid no estaban, no había ese movimiento de Claro. Imagínate de acá tocando bajo la bandera de Comunidad de Madrid. Claro. El libro de Jaco Pascual, lo habéis leído, que cuenta toda la movida esta que había. Es que se te ponen los dientes largos de ver. Que luego también tiene su otra cara, ¿no? Claro, pero claro, es que el apoyo que había, tanto por parte de este tema institucional como por parte del público, claro, yo creo que no tenía nada que ver. Entonces, claro, así es más fácil desarrollar carreras, o así es más fácil desarrollar un poco tu actividad. Yo en los 90 recuerdo que había bandas que es que no salían del País Vasco. O sea, que podían girar perfectamente por las tres provincias y no les hacía falta casi salir de ahí. Y tenían su público, vamos. Y en Madrid pues era más complicado. Eso también lo comentan algunos, sobre todo también con el tema de las giras internacionales, ¿no? Que muchos grupos se quedaban por arriba, se quedaban por San Sebastián, Barcelona, tal, no sé qué, y pocas bajaban a Madrid hasta que llega Minués. Es verdad que también lo dicen, ¿no? Como a partir de los años 90 ningún grupo pisaba Madrid, que pasa también un poco ahora, ¿verdad? Y desde las primeras ocupaciones y tal empezaron a bajar grupos que se quedaban solamente en Barcelona, en Cataluña, o sea, en Euskadi o Zaragoza y tal, y ya bajaban a Madrid, que parecía que Madrid no existía a nivel musical, ¿no? Bueno, y tu trabajo, David, estamos hablando de los 80, de los 90 un montón, pero nos ha dejado caer eso del webdog y esa historia también más reciente. Vamos a hablar un poco ya para ir hilando ya al final del programa. ¿En qué punto ves tú ahora al punk madrileño? Pues yo la verdad es que estoy un poco desconectado. pero bueno, por lo que me he hablado así con gente, un poco que está más metida así en sellos y tal, me han comentado, o parece ser que hay un poco una escena dentro del punk, como un cierto amateurismo militante. Se podría decir, ¿no? Como que, bueno, tocamos mal, da igual, no pasa nada. Es punk, que está muy bien, pero que a diferencia de las bandas de los 80 y de los 90, pues eso conlleva a veces, a lo mejor quizás, un cierto desinterés en avanzar un poco o en sonar. No digo de sonar profesionalmente como si fuera una banda de heavy o tal, sino, bueno, pues hacer canciones que molen, ¿no? O que sean interesantes, o salir a tocar fuera. Entonces, y el estar en una banda como postureo, ¿no? Como decir, bueno, estoy en una banda de punk, ¿no? El postureo es yo creo que es al punk, porque ahora habla mucho de los hipsters y de todo eso. Pero a ver, o sea, si yo me tengo que poner una cresta enorme y llevar cadenas y todo eso, claro. ¿Eso cómo lo llamas tú? No sé si no es postureo, o sea... que baje Dios y lo diga. Que y lo diga ahora mismo, o sea... Y él mismo, claro, lleva sus crestas de 10 metros. ¿Eso? Es lo que conlleva ser punk. También, entonces, es, vamos, yo ya te digo, es lo que me comentan por ahí. Pero bueno, sigue habiendo, yo creo que sigue habiendo así por ahí cosas interesantes, ¿no? Yo ahora, el último disco, por ejemplo, de Accidente, a mí me ha parecido impresionante. A mí, o sea, también. Y los anteriores no me gustaban tanto, pero este último me ha alucinado. O sea, no sé si llevan postureo o no. No pero, me refería a lo del postureo. Claro, pero las letras, que es lo que al final lo que importa, nada más cantan en castellano, con lo cual entendemos lo que cantan, se nota, no sé, que es gente comprometida y que por lo menos le da un poco a esto, que no lleva la cresta de adorno, que no, claro, sé si llevan cresta, quiero decir, pero yo, bueno. Yo quiero añadir a Nueva Autoridad Democrática, que me parece que es de lo mejor. Buenísimo, que están tremendos tocando, sí, ahora. O sea, tocan bien, suenan cañón y las letras molan y ya. ¿Y para qué más? ¿Vais a tardar mucho en decir sudor? Que son de Toledo. Pero es que son de Toledo. Joder, pero técnicamente. Son de Toledo, pero residentes en Madrid. Te los encuentras todos los días en el centro. A uno y al otro. Y Robo también. Robo. Obediencia, a mí me gustan mucho. Y me gustaba un montón que solo sacaron un single, Rumanía. Sí, sí. Me parecía un grupazo. Sí, a mí me gusta mucho Vigilante Gitano también. Que es muy gente bueno. Que viene de los Sucking Dicks y a mí, o sea, aparte de... Estos sí que son temas de letras completamente gilipollas, intrascendentes, pero sí que suenan súper cañón. Tienen una guitarra que suena brutal. Esos a mí también me gustan bastante. Tienen solo dos singles, o sea que tampoco se prodigan mucho, pero... Y la Stasi también. La Stasi... Tuvimos aquí a Dulce de las Bequias. Yo creo que Las Bequias también es una banda cañón. A tener muy, muy, muy en cuenta. Y es un cañonazo. Cañonazo. Oye, tenemos un buen puñado, banda. Y nos estamos dejando, Nos estamos dejando más. Tenías que haber traído a tu amiguita Pilar Alimaña que nos hubiera iluminado en esta. La verdad que sí. En esta. Este parte del programa es de esas que luego cuando te vas a casa dices, hostia, no he dicho tal, no he dicho tal. Y luego cuando lo oigáis en el podcast vais a sacar la otra mitad que se nos están olvidando. Yo me acabo de dar cuenta, por ejemplo, que la Stasi ya no funciona. Sí. No y debemos dejar de decir Mule Train. Y derivados, y hasta, sí. Y derivados de Mule Train. Claro, son lo eléctrica... mejor que ha habido en el punk madrileño en muchísimo tiempo. Silla Eléctrica me ha hecho a mí menear la pierna mucho. O Chingaleros. O chingaleros. Pero bueno, ya nos estamos yendo ya muy más al pasado, ¿no? Y unos que han sido... y son y serán siempre del punk madrileño, que siguen activos y todavía se los puede ver por ahí de vez en cuando. Y son de esta época, de las primeras referencias de Potencial Hardcore, no la primera, pero sí de ese puñado de primeras cosillas que fueron sacando en sus años tempranos. Y joder, lo tenemos que decir nosotros porque al final no hemos localizado a Fernando Potencial y no ha podido intervenir hoy en el programa. Uno de esos fueron... Y son y serán siempre 37 hostias. Es que aquí hay que decir una cosa. Aquí el Juacar tiene debilidad. Y esto hay que decirlo. O sea, tú a 37 hostias les tienes ley como... Mucho. Pero fíjate hasta dónde llega el fenómeno fan, que le hemos pedido unas canciones a David que nos sugiriera, y sugería una de 37 hostias y yo he traído la alternativa por si la colaba. Bueno. Que la tienes ahí. Bueno, pues la del inmigrante... Justificadmela así, a pachas entre los dos. ¿Por qué 37 hostias y por qué la del inmigrante? Yo, a mí esa canción la he elegido porque fue la primera canción que escuché de 37 hostias en una cinta, la casete antirracista, que la machaqué, aquella cinta. O sea, no me cansaba de ponerla y me flipaba esta canción. Y a partir de ahí fue cuando conocí a 37 hostias y ya empecé a escuchar el resto de los discos. Pero es una canción que siempre que la escucho es como se me enciende todo. Se me enamora el alma. Pues del año 93, decantando bajo la lluvia ácida, que esto es un título que solamente un grupo puede poner. Pues 37 hostias, la del inmigrante. Yeah. Madre mía. Larsen, hemos hablado poco de ellos. Hemos hablado poco de OXPOW. Hemos hablado poco de un montón de grupos. Es que hay mucha música, lo que decíamos, hay pocos grupos, pero lo que hay es mucha música y poco tiempo. Aquí 2 horas se nos quedan escasas. Nosotros nos quedamos con ganas también en el documental de tratar de hablar con gente de OXPOW, con PVP, por ejemplo, que son bandas súper importantes. Bueno, siempre podemos hacer una segunda parte de música punk, ¿no? Claro. Lo del webdog ahí da mucho juego. Ahí da. Luego hacemos una, volvemos un día y hablamos de la webdog. Para entonces nos habremos dado nuestros buenos ratos viendo esos vídeos que no se han visto aún. De momento, insistimos, todo lo que hemos estado hablando hoy aquí con David Álvarez, de alguna manera está inspirado en este documental. Ahora ya podemos decir galardonado documental en la categoría nacional del Festival de Cine Documental Inédit. El documental Lo que hicimos fue secreto. Así que os recordamos. Si vivís en cualquier zona o población de la Comunidad de Madrid, lo podéis pedir. Si vivís fuera de Madrid, no importa que no tenga que ver con vuestra provincia o comunidad autónoma, porque es un buen documental, o sea, está galardonado. O sea, es decir, pedidlo, que lo traigan aquí ya, y lo veis, y ya está. Y también puede ser que viváis en una de esas ciudades donde todavía no se ha proyectado y que se va a proyectar. ¡Aleluya! Amigos de Valencia, que nos escucháis a través de Radio Clara y de Radio Malva, el próximo 18 de noviembre del 2016. No os liéis los del podcast. 18 de noviembre del 2016. A las 9 de la noche se proyecta en Las Naves, en el Centro de Creación Contemporánea, que está en la calle Jacinto Verdaguer, número 16 y 24, en Valencia. Así que, bueno, pues si estáis escuchando esto en Radio Clara esta semana, pues igual es un buen momento para tomar nota y acercaros para allá. Es verdad que tiene una centralidad madrileña, pero vais a jartar de punk si os gusta. Os va a dar igual, vamos. Y pues nada, en algún momento supongo también que se podrá ver de forma más pública y habrá un montón de proyecciones más adelante. Estamos trabajando en ello. Sí, así que bueno, de momento, David, infinitas gracias por ese trabajazo enorme que habéis hecho estos años. A vosotros, la verdad es que ha habido momentos en los que estábamos a punto de dejarlo todo y decir, esto no puede ser, no aguanto más, no quiero ver más punkis. No más punkis muertos. Punkis muertos. Pero al final ha salido adelante y la verdad es que el recibimiento que está teniendo, joder, o sea, ha sido un subidón. Vamos. Todo es oscuro en esta ciudad, todo es odio, pues nada, despedido David, despedido los punkis. ¿Seguimos oyendo temazos o despedimos esto y nos vamos? La broma la está diciendo, todo es oscuro en esta ciudad, todo es violencia. En fin, ¿qué se le va a hacer? Vamos a irnos por todo lo alto y aquí había una petición de David también. Sin Dios, hemos hablado ya de Lola Sobaco, se ha hablado de Canino también. Tiene que sonar Sin Dios, ¿no? Al fin y al cabo era como un poco la banda referente de ya entrados en finales de los 80 y los 90, ¿no? Pero estábamos hablando antes, ahora con María, ¿no? Que de repente, bueno, sí, estás escuchando bandas que más o menos tocan temas políticos y tal, pero de repente escuchas a Sin Dios. Esta canción que vamos a poner ahora es creo que es la primera canción de Sin Dios que yo escuché de ese disco, y los discursos, el tema de los CDs, de todos los libretos, de los textos que venía, cómo te explicaban las letras, que todo venía de Crash, por lo que nos contó Canino, además. Pues aquí hay una diferencia política, pero de eso hablaremos otro día. Sin bueno. Dios. Y para despedirnos, hasta la semana que viene, nos dejamos con doblete. Aquí porque petición popular. Por un lado vamos a escuchar Sin Dios, Alerta Antifascista, de su álbum Alerta Antifascista del año 93. Y por otro lado os dejamos por un regalito para Juan, que se ha quedado con las ganas. 37 hostias bandera negra. Claro que sí. Y así dejamos las dos representantes. ¡Pum para todos! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta otra! La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta Antifascista! No permitamos que haya una víctima más. Hagamos un frente a todas las puertas que lo entierren de una vez. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! primera que lo financia, que no sabe muy bien. No podemos frente a la presión. Tenemos un micrófono en los pies y vamos a tratar de saber.